Elia, y te debo porque ahora no voy a encontrar el mensaje. Pero ahí tengo los horarios. Desde la 1:45 hay show. Roma a las 13:45, Metal 14:45, Humo del Cairo a las 5 de la tarde, Banda Red 202, 18:20, Polaris 19:30, Cabezotas, más conocido como Cabezones, a las 21:20, en el Stage Sur, en el norte Sierra Catupecu, antes Queen of Stone Age y Masacre, Kaiser Chief y Passion Pit, Richard Coleman, Viva Elástico completan, y hay un par de escenarios más. Alabama Shake, los tenemos a las 5:25 de la tarde. Sí, me gustó. Hijo chico, a ver, una banda de punk argentina buenísima. Es el día 2. Se llama Menem. Genial. Muy bueno. Genial. Hay que llevar los carteles, todo, ¿no? Me gusta mucho. Sebastián y Pablo Fábregas. Matías Fernando, Diego Mariano, ¿cómo están? ¿Están imitando la moda de los feriados? ¿Se van turnando una vez cada uno o no? ¿O fue algo...? Un poco sí y un poco no. Julieta de repente se iba a ir en Semana Santa. ¿Y qué pasó? Y como mañana no tenemos programa, y el miércoles tampoco, un caso inédito. Ah, por el recital por también. Por los recitales, me dijo, che, me tomo toda la semana. Y en realidad no me lo preguntó, me lo comunicó. Así que vuelvo. ¿Pero la semana de miércoles a miércoles? Claro, se fue el miércoles, vino el jueves, ya no vino. Y vuelve el jueves. ¿Toda una semana se tomó? Sí, pero feriado. No, pero martes y miércoles no hacen programa. Yo a Matías le pregunto. Si claro, no, y arreglamos. No, a mí no me respeta, a mí me dice. Pero antes te respetaba. Antes me respetaba un poco ¿En más. ¿En qué momento dejó de respetarte? Yo creo que cuando se dio cuenta, cuando ella empezó a crecer. Y vio que me llevaba tantos centímetros de altura. Claro. Físicamente te pierde el respeto. Claro, sí. O autoridad tenés, profesional, digo, con ella, pero... Pero no. Y ¿te dice pelado ya? ¿O te dice Dolape? Dolape. Leandro y Araduc sí se turnan ahora. Ah, bien. Tenemos Araduc, julio y agosto de vacaciones. De vacaciones. Hoy Leandro no viene. Y a mí se me escapa la tortuga cada feriado. Pero con esto, ustedes tuvieron 5 días de feriado. Bueno, no, en realidad 3 feriados y 2 no hay programa. Y 2 no hay programa. Pero que... yo había decidido tener un excelente fin de semana ficticio, porque era martes y miércoles, más lloverá. Así que... ¿Qué pensabas hacer actividades al aire libre? ¿Un asado? No, me iba a ir a San Pedro, había reservado una habitación para hacer actividades allá y, no sé, enfrentar de vuelta a mi miedo más grande, que son andar a caballo. ¿Ah, sí? Sí, mi hijo tiene menos miedo a los caballos que yo. ¿Cómo tienes tanto miedo a los caballos? Para mí son gigantes, ¿sí? Andar montando a alguien que te puede matar. Subiste un pony y lo matas vos a él. No hay que andar a caballo. No hay que andar a caballo. No hay que andar a caballo. Y a esta altura ya de la evolución humana. Sí, pobre animal. ¿Qué evolución humana? ¿Das una vuelta? ¿Estás un animal? ¿Por qué estás arriba de un animal? Porque puede. Porque puede quien vos podés. Y el caballo también. Los dos lo puso acá para ser montado. Los dos podemos. ¿Alguien le preguntó al caballo si quiere? No. Yo monté caballo, camello y elefante. En los tres me subí y me volvería a subir en los tres. Pero está bueno. Al elefante no le jode. Con todo lo que pesa. Me gusta que vos determines qué animal. ¿Cuánto pesás vos? ¿75, 80? No, le compro. ¿Al elefante qué le hace? 80 kilos encima. Nada. Depende de donde estés. Por ahí tiene una columna vertebral muy frágil. Igual éramos tres arriba del elefante y ahí había un asiento grande. El elefante. El elefante tiene ganas de ir, comer fruta. Fuimos a pasear. Y aparte en el medio paró a morfar. Pero el elefante no está laburando. Sí, está laburando. Está laburando. Y el camello. ¿Sabe cómo le dan? El camello sí es peligroso, ¿no? Y el camello, vos te subís con el camello estacionado. Sí. De golpe se levanta y las patas son el doble de largo del camello. Claro. Entonces te da un cagazo tremendo. Y camina medio que se mueve mucho. Y vas entre... Pero está entre jorobas. Entre jorobas. ¿Uno solo entra o entran dos? Uno solo. Uno solo. Y con el tema de tu entrepierna... No, no, vas arriba de un cosito. No, no vas a... Ah, un asientito. ¿Te agarrás de la joroba o no? No, te agarrás del asientito. ¿Cómo están los camellos? Sí, de verdad. En Sudáfrica hay carreras de ñandú. Sí. Vos montás al ñandú. Te subís arriba del ñandú y corres. Eso creo que un del sopamashi, vamos a salir de 50 kilogramos. Yo fui y quería montar ñandú y un señor en África me dice, tú fat. ¡No! ¡Para! ¡Qué agresivo! Te dice fat, mal. Tú fat. ¡Qué agresivo! Así, pero escúchame, y el ñandú, o el avestruz, es avestruz allá. Perdón, yo avestruz, sí, avestruz, porque ñandú es de acá. El avestruz, ¿está maestrado? O sea, ¿sabe para dónde correr o huye despavorido por el tipo arriba? Corre, que da miedo. No, bien, no, ¿pero con la dirección? Y si no, serían carreras, sería quilombo. Se llamaría. Eso, suena un silbato y cada uno corre. Claro, que el avestruz sepa para dónde va a correr. Para mí que se asusta porque tiene un tipo sentado arriba. Y corre. Claro. Sale derecho, a lo mejor no, con la carrera, dirección carreras con meta, digamos, con inicio y meta. Okay. Y va muy rápido y van, sopa más allí arriba. No es divertido. Y bueno, entonces... ¿Y el camello cuándo para? No, no sé, hay nieto que medio te lleva, pero yo... ¿Pero te divertiste realmente arriba del corazón? No. ¿O lo hiciste porque todos lo hacían? No, no, lo hacían todos, pero estaba bueno. Para mostrar la superioridad humana sobre los animales. Una salforja. Claro, mirá este, acá te puse unas imágenes de camello. Tiene un bozal. Ajá. Incluso que... ¿Por qué bozal? Es muy llamativo. No sé, pues esto... Pues te muerde el camello, ¿qué hace acá arriba? Claro, ¿qué quiere? Se frena. Encima te subís. Es el medio también. Primero es invasivo. Sí. Segundo, abusivo. Y el tipo... Un poco, pobre chavo. Se sienta merientado sexualmente. Sí. Tengo otro macho sentado encima. Sí, sí. No sabes si sos macho o hembra. Se lo siente, Matías. Eso mucha pensamos nosotros. Y, Matías, ¿el olorcito? ¿El camello? Que se joda, sí. ¿No? Que se joda. Primero que se joda. Y segundo... Estaba en Egipto, o sea, el olorcito tapaba los otros olores que eran impresionantes. El camello ya no te vas a quejar de mí. No, no, el camello no me jodía para nada. Piensa que ahora hay un camello allá en Egipto con más gente arriba que todos los días los turistas van. Pum, todos los días. Qué feo ser camello en Egipto, ¿eh? Sí, realmente, te puede tocar en otro lugar. Bueno, en algunos lugares de Egipto están ahí sueltos, ¿no? Andando por ahí. Difícil, ¿hay camellos salvajes, decís vos? No, no sé, no tengo idea, pero es posible. Están todos domesticados. Buen bicho el camello, me lo banco el camello. Sí, sí, lo banco el camello. Lo banco tanto que me subo arriba y me lleva. Se le jode los meniscos, tiene mucho problema el menisco. No, caballo, cuando van a la cancha un recital. El animal más lindo, el caballo. No le da miedo. Yo paso lejos del caballo. Hago la cuenta hasta dónde llega la patada y paso un centímetro más para acá. Hace muy bien. Nunca hay que pasar por atrás del caballo. Bueno, pero ese no te queda. Nunca vi que patea a nadie un caballo. No, pero... Si ponés en YouTube hay video. Pero no vi nunca yo. No, bueno, pero hacen sus necesidades en la vía pública. Sí, sí, ponés patada de caballo en YouTube. Vas a ver lo que pasa. Nacional B. Ponés patada de caballo Nacional B. Nacional B. Ojalá Nacional B. Estaba en todos lados. Que Dios te oiga. Y aparece. Pero elefante estuvo mejor para mí. Elefante va bien. No, elefante me parece bien. ¿Eso que fue India? ¿Elefante? No, no, en Tailandia. Elefante está bien, porque pesa mucho. Necesita una alegría en la vida el elefante. No éramos pasa nada. Tres. Uno va medio. Uno que conduce y una sillita para uno adelante y dos atrás. Como una calecita casi. Cuatro en total. Cuatro en total. Pero el que iba, que lo manejaba un pibito de 8 años en el cuello. ¿Sí? Sentado arriba del cuello y lo manejaba como un maestro. No, no estoy de acuerdo. Pero, y vas tirando las orejas para allá, para me allá. Subí como si fuera una escalera de las que ves en los aeropuertos. Escalera que te dejaba en una base de madera a 2 metros no, y ahí te subías desde ahí. Te lo estacionaban en el elefante. Como una manga. Tenía como una manga de avión, pero para camello. Filmado, sí, señor. Pero si el elefante se vuelve un poco loco, si se empieza a mover, vuelan todos. Si hace, se sacude los pelos. Es uno de. Aunque tiene pelos. Tiene cara de tarambana, pero el elefante es mucho más peligroso que un león, por ejemplo. Es más enojadizo. ¿Un león? Que, ¿sí? Pablo, el animal que más vidas se cobró de todos los animales, ¿sabes cuál es? El elefante. El perro que vimos recién que me alejé. El Rottweiler. Sabía que iban a ser una humorada, no, no, pero es bueno, humorada. Estoy con humorista. No. Es una humorada. Yo no vi, es la verdad. No, el hipopótamo. Joder, mirá qué buen dato. De verdad que no es muy conocido. Es el dato. Bueno, el hipopótamo. Y es verdad. Sí, pero se calienta. Sí. Claro. Una manada entra, arrasan ciudades enteras. Ah. Es el que más vidas humanas. Patotero, hipopótamo, patotero. Y yo, podríamos decir, ¿y el cocodrilo? Y bien, en el Kruger, yo entramos al Kruger Park en Sudáfrica, entramos de nada y empezamos a sacar fotos de un elefante comiendo. ¿Y? Muchas fotos. Cuando llegamos al campamento había un cartel que diga, no joda con los elefantes. Oh. El elefante ve un auto y lo embiste, el resto de los animales no, lo es un objeto inanimado. Y pero, ¿sabes por qué? Porque ha llegado a pensar el elefante que el auto ahora es competencia para él. Es de posible. Tanto que lo montan, ve como un medio de transporte lo amenaza en su negocio personal. Depende qué auto aparte, ¿no? Hay algunos que tienen toda la pinta del elefante. El elefante es monovolumen. Pará, y en Sudáfrica estaban los otros, los que eran como monitos, pero no son monitos. ¿Cómo se llama? Persona. El lemur. Persona. No, amarilla. No, no. Unos amarilla que roja. Se suben a los autos, que te manejan el auto. Decían, tengan cuidado en el mundial con eso. ¿En serio? Sí. ¿Un animal que te maneja el auto? Sí, se guarda. Un lemur. Que te sube al capó. Que... ¿Qué son? Tal vez era todo mentira. La verdad que no me acuerdo. No sé. Pasa que nosotros estamos acostumbrados al bicho de zoológico que pobre tiene una cantidad de depresión encima que son todos inofensivos porque se quieren pegar un corchazo. Depresión y estrés tiene. La carta de Chico Navarro, carta de un león a otro, la canción. Bueno, eso. Qué canción hermosa. Cuando están en su hábitat no es para boludearlo. No, es una canción. O el oso, es verdad, no tenés que joder, pero en el zoológico se le animan todo, ¿no? Todos le tiran cosas a la avestruz para que coman bolsa de plástico. Dale la cara, Gil, encáralo. Animate en la sabana. Sí. No acá. Claro, acá en Palermo cualquiera lo encara. Somos todos machos después de que murió el oso polar. No, encima Winner, pobrecito. ¿Era la mayoría que se llame Winner? Sí. Yo no estaba. Y a propósito de eso, otra vez salgo del país y otra vez un deceso. El cubrazo de 80.000 años. Igual soy. No digas. No, no, no. No esperaba esto de vos. Estuvo con nosotros y no dijiste estás hecho mierda. Cuando estaba 10 puntos. Estaba 10 puntos. 80.000 años. En 84 quise decir. No tanto. Hoy es joven alguien de 84. ¿Y cuándo sos viejo entonces? ¿A los 100? Sí, sí, sí. A los 100 son los nuevos 30. Sí. No solo los nuevos 30, entonces. No solo los 30. Bueno. Pero alguno me cataloga de mufa y otro de ángel guardián. No, porque quedate... Matías se va del país y muere alguien medianamente famoso. Reconocido. Famoso. Sí. Sí. Yo creo que va 1000 a mufa y 2 ángel guardián. Acá... Es... Sí, bueno, sí, sí. Lo que incentiva... No creas. Lo que incentiva es que yo te mando desde el Aeroparque Metropolitano un... Fíjate porque puede haber un deceso, charlalo con Dios. Y lo vi después. No es para pedirte que lo hagas, pero dejé la huella ahí marcada. Claro. Y a las 10 horas después explotó. Llega la noticia. Explotó en Twitter después. Y no lo podía controlar. Pero sí, la próxima vez que viajes, avísame y yo le digo al barba. Lo busqué incansablemente y ahora digo, ¿para qué? Una foto con el elefante que luego monté. Acá, Sebastián Wenreich, en cámara 1. Muy orgulloso te veo. Lo puede ver. Sí, y después lo ayudé. Estás igual vos, ¿eh? Lo bañé. ¿Sí, decís? Sí. ¿Bañaste el elefante? Un poco, güey. ¿Con unas un cepillo? Sí, de alambre. Medio de unos alambres eran unos cosos, pero le entras a dar fuerte la gamba y no le haces nada. ¿Y te hace el reflejito del perro? No. Como que no, se rasca, ¿no? La verdad que no. No ¿Y se, nada, se sacude elefante, mucho? No, está tan curtido. Es tan enorme, mira, digo. El elefante es muy sufrido. ¿Tu andar es con vaivén? Mira. ¿Te da miedo caerte? O... Y se mueve mucho, se va moviendo. Se va bandeando. Sí. Exactamente. Es difícil ser médico de elefante, ¿no? Qué lindo y qué feo. Veterinario. Veterinario, sí, pero difícil. ¿El elefante es el más uruguayo de los animales? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿El elefante es el más uruguayo de los animales? Más tranquilo, sí, más. Me parece más de eso. Pero los uruguayos no son tan grandotes. Se hablase y dame maniche. Dame sí, claro. No son tan grandotes los uruguayos. ¿Cómo que? Depende, es un Lugano, un Abreu. Veo que tiene el mate incorporado y la bombilla así, se va a sí mismo. ¿No? ¿Ves? Es el más uruguayo de los mamíferos. ¿Puede ser? Bien. Podría ser, tranquilamente. ¿Y el argentino quién sería? Además, argentino, la hiena. La hiena Barrios. La hiena Barrios. Tenemos Barrios. Sí, en nuestro blog, además de aquella foto con García Ferré que nos sacamos, inolvidable, entrañable visita. Todos somos García Ferré. Sí, señor. Con sus lentes y sus anteojos. Lo habíamos puesto. Está la foto de las chicas que trajeron el libro de Amalita. Y la de Rafa, que se animó al TC2000. Muy bien. Con el antiflama de Basta de Todo. Así que muy agradecidos nosotros. Nos vamos porque, bueno, todo sobre la detención de Pablo Migliore en todo. Metro y medio a partir sí, de ahora. Pablo Fábregas preparó un informe. Sí, yo tengo mucho, sí, mucho roce con... ¿Podría intervenir el Papa en la liberación de eventual? Y se la quedó San Lorenzo. Ya está, Migliore, ya está. ¿Un tirano mandando... usar un Papa? Sí. ¿Podrían intervenir? Dicen que llamando a tanta gente llamó también a la comisaría. Pero medio al voleo. Dijo, oye, ¿qué voy a llamar? Sí, ¿dónde sí, ya me que suspendió el diario. Un comisario y bueno, y lo enganchó justo. Claro, y se que, claro, ¿podrá salir así con libertad condicional, por ejemplo? ¿Para hoy, los domingos? Hoy no va a salir. Mañana, mañana va a ser otro día. Un lindo cuento de Fontana Rosa, si sale solo para los partidos. Claro, el arquero convicto. Sí. Pero AFA se tiene que poner más de acuerdo con los horarios. No pueden estar cambiando todo el tiempo porque se tiene que decir sábado 3:30, lo pasan a buscar. Y respétamelo. Es muy difícil. ¿No? Hay un antecedente que es ya Maximiliano Levy, un hincha de Boca que está acusado de lo mismo, que lo detuvieron el 2 de marzo y está hace un mes preso en una cárcel. Con la misma exacta figura de la que fue detenido Migliore. Con lo cual, no es, no sé, pareciera que le va a correr la misma suerte, pero no sé. Iba a ir a declarar, pero se negó a declarar. Dicen que ese escarcelario puede pesar el peligro de fuga. Migliore no se va a fugar. No. Es un jugador profesional de fútbol. Si va a entrenar todos los días, lo ves. Claro. Va a entrenar y a jugar partido. Agachado no llega a ningún lado porque mide 1.90 agachado. Yo lo vi una vez, es la persona más grande que vi en mi vida. Gigantesco. Alto y ancho como nadie. Sí. Alto, enorme. Sí. Y encima, y una cosa practica de boxeo encima. Sí, sí, no, una cosa de locos. Ahí está el hijo, no. Matías Lamens, sí. Ah, ok. El presidente de San Lorenzo de Almagro. Terrible lo parecido que es a Tinelli. No está tan parecido a esa, ¿no? Un poco al Chavo también, se parece un poco al Chavo Lamens. No, ahí no te van con esto. Pero de perfil, perdón, trampolín, de perfil es bastante parecido. Sí, sí, pero está más... ¿No? De acá abajo no. De acá abajo. Yo no lo estoy viendo tan parecido en esta toma. Cuando están vestidos iguales, ya directamente los confundís. Claro. Pero en esta está. Lo mezclé de Tinelli y de Paoli. Seguirá detenido en Ezeiza, dice el Graf de la tele. Bueno, nos vamos, 18, 16 minutos. Feliz feriado para todos. Mañana Perros de la Calle transmite desde acá, desde la radio, igual que No Somos Nadie. Nosotros arrancamos las transmisiones desde Puerto Madero, donde estaremos viendo el Pepsi Music. Les repito, mañana tenemos Passion Pit, Kaiser Chief en horario de programa, y más tarde esta Masacre, Queens of the Stone Age y Catupecu Machu. ¿Algo de Catupecu? ¿En metro, decís? Sí. Sí, casi, sí, llegó la apertura. Todo. Acá llegó la apertura. Sí, sí. Se llevó la importación, todo. Bueno, sí, todo. Ajá. Productos sí. Premium vale. Uh-huh. Vale los productos premium. Claro. Así que será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. La semana más rara en la historia de Metro y Medio. Uh-huh. La semana más extraña, la semana más loca, la semana menos trabajadora en más la historia corta. De Metro y Medio. Por primera vez en la historia de este programa, querido compañero Pablo Fábregas, y amigo también, ¿por qué no? Sí. No vamos a hacer el programa ni martes ni miércoles. Raro. Rarísimo. Un poco lo sufro, y quiero decir, quiero ser sincero, un poco lo voy a disfrutar también. Y supongo que vos también. Yo en estos casos me parece desactiva algo en mi cabeza que dice, ¿tiene solución? No. Entonces disfrutémoslo. Claro. Digamos, no es que... Tampoco es un problemón, ¿eh? No, bueno, pero las cosas tienen solución aunque no sean un problemón. Sí, tienen, claro. No tienen solución. Entonces digo, che, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y uno diría, no, vengamos. Uh-huh. Pero esto no es un, che, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No. No, este espacio estará ocupado por la transmisión de la radio en el Pepsi Music 2013, estamos en 2013. Sí, señor. Un show espectacular y un lujo que se da a la radio. Claro que sí. Es transmitir shows en vivo, que siempre es un placer escucharlo. Entonces, cedemos generosamente nuestro horario. En realidad, no nos preguntaron, pero nos dijeron, che, vamos a transmitir. Pero estamos todos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Así que... estuvimos dos días fuera de aire, curiosamente. Sí, se disfruta. Creo que muchas de las bandas, teniendo estos horarios, voy a pasar obligatoriamente y quedarme a escuchar todo lo que se transmita. Ah, mira vos. Porque muchas me importan en serio. Ah, yo me voy a quedar en la radio escuchando. ¿Vos vas a ir? No, voy a escucharlos. Voy a estar en casa, pero seguramente diré, che, bueno, pará, ve qué banda está. Lo bueno también de escuchar una transmisión que vas eligiendo. Claro. Si te vas a cocinar, si volvés, uh-huh. Si lo escuchás. Yo no creo que vaya a cocinar, pero bueno. ¿Hacemos un plan mañana? Yo cocino mucho, vengo cocinando mucho desde el viernes. ¿Puedo ir con mis pibes a tu casa? Un placer, enorme. Aparte en casa, zona liberada para niños. Guarda, guarda. Sí, guarda, claro. Porque estoy evaluando. Quería hacer una salida mañana, pero me parece que la lluvia va a jugar en contra. No, pero sí, venite acá. Benito invita al que pasa cerca de las inmediaciones de su casa, lo invita a dormir. ¿Será que? Ah, no, entonces no voy. Sí, bueno. Mi hija no. Entonces no voy a ir, me parece. Ya está en la etapa que las nenas no le molestan en el juego. Esta es la etapa masculina donde... Sí. Si no te agarras a piñas, no saben a qué jugar. Sí. Ya está en esa, a pesar de su corta edad. Entiendo. Bien, señoras y señores, muchas cosas para decir. Primero quiero saludar a Carolina en la apertura de este programa. Ayer no vamos a tener gordos con chorizo mañana, por lo tanto vamos a liberarnos un poquito ahora. Ayer fui al shopping más poblado de la República Argentina. Ah, el más poblado, por lo menos de capital y provincia. Abasto. No. ¿Más poblado? Sí. Te lo juro, creo que había ido dos veces a este shopping. Mirá vos, ¿es en capital o es en provincia? Es en provincia. Es en provincia. Digamos las marcas, digamos. Sí, claro, sí, dije abajo. Sí, sí, digámoslo, abiertamente. ¿Unicenter? Sí, señor. Ah, sí, señor. Es el, sí, pues, sí, el estacionamiento puedes estacionar a 6 kilómetros. Sí, sí, lo dejé en Pilar. Sí. No, queríamos ir al cine a ver una película para chicos que la vimos finalmente. ¿Cuál? Los Croods. Ah, ¿qué onda? Linda película, bien. Linda película. La gente se reía mucho, Kiara y yo no. No entiendo. Y ya somos agrandados, que nos creemos que somos comediantes. Y ella también lo cree. La vimos en 3D, muy gracioso ver a los chicos con los anteojos. ¿Te mareaste un poco? Un poquito, te quema, en un momento te quema. Yo me mareé cuando lo... Pero te sacás los anteojos y se ve todo borroneado, claro. Entonces no... Primero, es muy difícil. La sala y la película para chicos es muy difícil. Entré, y esto no es una patada al cine, todo lo contrario, porque son unos cines espectaculares. Pero están muy sucios. Pero no por el cine que no los cuida, sino por... Se acaban de ir nenes. Mira, los espectadores. De nenes. Claro, los espectadores. Mucho pochoclo por el piso. Mucho, mucho, mucho. Que es imposible limpiarlo. Y las ganas de comer lo que te da. Claro. No, yo no soy tan fan del pochoclo. Yo soy comida, me da ganas de comer lo que esté en el piso. Pero es imposible limpiarlo de una función a otra. Entonces entramos ahí, medio en la oscuridad, porque entramos medio tarde, qué sé yo. ¿Y ustedes fueron sin pochoclo? Sin pochoclo. Le compramos aquí a otra cosa que no me acuerdo qué era. Y a Fede una galletita de chocolate. Oh, boludé. Pero es un montón para él. Es un montón. Se puso a llorar en la mitad de la película, ahí ya perdí la concentración total. ¿Estabas solo o estabas con Dalia? No, estábamos los cuatro. Ah. Y Dalia se fue con Fede un poco, no sé a dónde. Me ofrecí yo, le digo, me voy yo, así me iba. Ya en un momento dije, ya me está mareando, ya no sé de qué se trata la película, no sé. Quiero irme de acá, dije. Y Dalia me dijo, no, deja que me voy yo. Una vez que yo me quería ir. Bueno, y después la vi un poco, la verdad, son lindas películas, son lindas. Sí, sí, tal vez, yo justo vi mi villano favorito por... ¿La 2? No, la 1 por... ¿Porque se viene la 2? Doceava vez, pongámosle. Pero nunca termino de verlas. Ajá. De muchas películas no conozco el final. Claro. De Lorax, la película que no sabía que existía hasta que mi hijo se volvió fanático. No la conozco. Bueno, una película que está buena, que tiene un montón de cosas, pero no sé cómo termina. Pero tampoco te importa tanto. Pero no te pasa que a veces vos estás viendo televisión con el nuevo, es demasiado nuevo. Sí. Pero estás con Kiara. En la mitad de un dibujito cualquiera, Kiara se va. Y vos decís, me queda terminar a verlo. ¿Te quedás? Quiero saber cómo termina. A veces pasa algo peor todavía. A veces yo le estoy contando un cuento a la noche, se duerme y lo sigo contando como para cerrar la historia. Sí. Para cerrar un poco el cuento. Y a veces pasa otra cosa, que se duerme y quedan los dibujitos de fondo. Te olvidas de apagar y en un momento le decís a tu mujer, si apagamos esto, me está incendiando la cabeza. Sí, por favor, se me está quemando la cabeza. Bien, y vimos la película y antes fuimos a la casa de Barbie Store, que por tener hijo varón... Sí, no, la ahí coleta. No, ahí en Unicenter hay una. Ah, ¿hay una también? Sí. Mucho rosa. ¿Mucho rosa? Es rosa, directamente. Bueno, rosa. Mucho rosa. Mira, le pido al conde que me traiga las noticias, que hay algo que ver con eso. Es todo rosa. Hasta las comidas, las galletitas están pintadas rosa. Le mando un beso a todas las chicas que trabajan ahí, que todas escuchan Metro y Medio. Muy bien. Se burlaban un poco de mí. Pero tiene algo que está bueno. Entran las chicas. Nenas. Ah, perdón. No, entran las nenas a la salita. Sí. Y ahí pueden entrar solas nada más. Y Kiara aceptó gustosamente. Sí, entró sola, dijo. Y no sé, le ponen un tatuaje, las maquillan. Qué sé yo, cambian. Y vos dormido contra un maniquí. No, porque nada, está todo el combo hecho. Hay un barcito donde hay muffins y todas comidas así. Claro. No esperes un choripán. No, bueno, pero... por supuesto. Puede estar una hora, ponele. Estás una horita tranquilo y sabes que tu nena se está divirtiendo. Sí, tenés el celu con Twitter, claro, con internet. Todo. Y la vida pasa. Pero es la iglesia de gordos con chorizo eso. Directamente. Es eso. Y ves, ¿por qué los hombres llevamos además los bolsos, el cochecito y todo eso? Y están las nenas jugando a un juego que no terminamos de entenderlo. No tiene sentido. Para no la mente sentido. Masculina no tiene ningún sentido. Ningún sentido tiene. Ningún sentido. Me tatué una mariposa. ¿Y a dónde vamos ahora con la mariposa? Y ahora salió recontenta. Mirá, papi. Y yo actúo de padre. Digo, sí. ¡Qué bueno! Y era un tatuaje de un conejo. ¿Cuánto pagamos por esto? Están revoludeando. El tatuaje de un conejo. El tatuaje de un conejo. Sí. Bueno, y se puso a dibujar y le dan un vestido y se lo saca y desfilan. Y hay otras nenas y... Bueno, juegan a ser modelos, justamente. Claro, sí. Para mí, mirá qué idea se me acaba de ocurrir. Guarda, ¿eh? Sí, ojo con el fuego y prender fuego. No. Pero en los shoppings está el Barbie Store. Sí. Hagamos el Messi Store. O sí, la casa de deportes, ¿no son esos? No, es otra cosa. Entonces, vos entras al local. Hay muchos arquitos chiquitos con grandotes de rodilla que hacen de arquero. Por él. Sí. Y los pibitos patean. Divino, listo. Divino. ¡Hagámoslo! Ahora, pero esta una es cosa idea, más. Va. Sí. Imagínate una fútbol, cancha pequeña. No, registremos esta idea. Registralo, ya. Ya, lo que pasa es que llamo. Es feriado, ¿a quién hay que llamar? Pero de verdad esta idea. Una cancha con maniquíes. Entonces, a todos les tirás caños. A todos. Los pasás por arriba. Perfecto. Tirás la diagonal como Messi. Es más, te dicen, por acá es la diagonal, pibe. Y la pateás cruzada, todo. Para mí va este negocio en un shopping. Me gusta. Está bueno. Sí, me gusta. Mucho puesto de trabajo. No pude entrar a lo de Barbie Store, pero debe ser, no sé, unos 60 metros cuadrados adentro. 60, el lugar. Un 10x6, el 66, correcto. Sí, puede ser un 10x6, ponele. No pude entrar a verlo todo, pero sí, es un lugar bastante grande porque hay como una pasarela por donde desfilan las chicas, hay lugar donde juegan. Yo pegaba por una ventana, no entré. Pero para mí el fútbol Store va. Sí. Nos van a chorear, ya sé a qué amigo tengo que llamar para implementarla. Bueno, me hago capitalista y algo más. Me gusta. Entonces, vos vas con tu hijo al shopping y lo metes a jugar ahí. Te lo he visto, le ponemos audio de hinchada. ¿Cuál es tu nombre? Y de golpe se escucha un chico y dice: Matías. Hacemos un partido. Para mí va. Me gusta. Para mí va. Y tampoco dejo entrar a los padres. A que griten, dale, patea ahí. No, entran los pibes solos y hay tres como técnicos o como quieras llamarlo. Qué lindo una charla técnica, los reputeás. Nenes de 5 años diciendo. Tienes que dejar la vida, sí, algo así. Y les pones la camiseta de la selección o de un equipo o lo que quieran. Y si alguno quiere la de Brasil, lo fajamos. Lo fajamos, sí. Está la de Brasil, para no tocarla. Dale. ¿Querés la de Inglaterra? Patada en la cara. Ahí está. Listo. Para mí va. Crear goles de la mano con Maradona. Sí, para mí va perfecto. Bueno, el tema que me abuela que necesitamos un local grande que debe ser carito en un shopping, debe ser como 600, 700 pesos por mes. Oh, sí. Más o menos. O más abeles, más. Expensa, sí. Para mí va como loco, Me gusta, Sí, de verdad te digo. ¿Sabes qué estoy pensando? Mira, te digo más. No es el local. ¿Qué es? Te lo hago en el medio del patio de comidas. Sí. Cuando vos no sabes qué hacer con tu hijo, que te dejan de meterle la manito en la comida caliente para que se deje de joder. Los encerrás a los pibes ahí. Te hago un alambradito y los pibes vienen al Messi o Football Store. Sí. Y que haya. Busquemos el nombre argentino, me duele la pena. Sí, lo que pasa es que no le podés poner ni el Monumental ni la Bombonera porque te quita clientela. Metegol se llama. Metegol. Van a pensar, sí, puede ser Metegol. Sí, suena mucho a nuestra edad. Los pibes no sienten que sea Metegol. Tenés razón. Play en vivo, algo sí, así. Sí, el Messi Gol, sí. Claro. Vemos. El Messi. Sí, el nombre de Messi, pero hay que ponerse. No, una sola S, ya está. Lo lamento. Se llama Messi Gol, no pongo un peso. Sí. ¿Viene a hacer juicio? Mira, Gil. Buscamos un narigón petillo. Puede ser. Algo, ya está. Me gusta. Que aunque no lo creas, si vos lo sabés, no tengo alma de comerciante. A mí me gusta la idea nada más. Que lo haga otro. Claro, ¿sabes? No te voy a conversarte ni el laburante, porque hay que ir todos los fines de semana. También. No, todos los días. Para mí va, Me gusta, para mí va me gusta. Como loco. Alguien lo va a hacer. Alguien lo va a hacer. Pero no, yo no quiero que nos roben la idea ahora. Bueno, registremos Messi con una S. Ajá. Qué lindo un juicio con Messi. Sí, hermoso. Para yo de entrada ya sé que lo voy a ceder todo. Pero quiero estar en el quilombo. Y lo ves dos veces a Messi, por lo menos. Le decís, bueno. Firmás un autógrafo. Firmás un autógrafo y te vas. También demuestra que estamos viejos, porque hoy se piden fotos, no se piden más autógrafos. Tenés razón. Bueno, recién decías lo de Barbie Store, todo rosa. Y, bueno, obviamente el Fútbol Store no tendría nada de rosa. No. ¿Hay camisetas con rosa? Sí, está la de... Hay una italiana. Sí, donde juega Mariano González, la del Palermo. Palermo, sí. Y acá no sé si hubo en la algún equipo o en el ascenso alguno que usó de suplente con la rosa. No, sí árbitros hubo. Sí. La verdad que es para que te boludees un poco. Sí, un poco sí. La cachispas tiene la lila, me parece. Me gusta. Y la camiseta de ferrovioleta, blanca y verde, era de lo más lindo que tuvimos en el fútbol argentino. Lindo. Bueno, la legisladora María José Lubertino, ex titular del INADI, muy tuiteadora. Muy tuiteadora. Dijo, no sé si por Twitter una declaración en los medios. Rechazamos, habla en plural, no sé. ¿A quiénes mete ahí? Claro, ¿quiénes somos? La venta diferenciada por colores y juguetes de Pascua Kinder. Es un retroceso para la igualdad de género. No, pero... Pará, yo quiero ser respetuoso, no sé si tiene hijos Lubertino, desconozco, la sigo, en Twitter no sé qué. Sí. Benito le tocó un juguete femenino y se quiere matar. Dice, Bueno, tu hijo se ve que recibe una educación retrógrada. Sí, retrógrada. Dice, rosa las nenas, celeste los nenes. No solo nos condena a una división innecesaria, sino que nos niega el resto de la paleta de colores. Yo le diría a Lubertino, en el concepto estamos de acuerdo, no en el tema de los huevos kinder. Que empecemos por votar todos juntos en la misma mesa. Por ejemplo. Total, yo puedo hacer cola con una mujer sin manosearla ni putearla. Vos no sé, pero la mayoría de las personas sí. A veces nos zarpamos. Además hay cosas que son como emblemáticas, qué sé yo. Pero aparte de esto, me imagino entiendo que... a lo que va un poco, pero se zarpa, es demasiado. Pero lo cierto es que los gustos son diferenciados. A grandes rasgos podemos hablar de gustos de mujeres y de varones. Sí. Vamos a lo mismo. A Benito no puede entrar al Barbie Store, pero se va a aburrir. Sí. En su mayoría los nenes se van a aburrir en un Barbie Store. En su mayoría, digo, por lo general. Sí, lo mismo que si vos abrís un huevito de estos, si tu juguete es un lagarto florcita. Sí. Versus un autito. Sí, incluso nos pasa de grande también. Claro que sí. Nos pasa de grande. Lo que sí habría que curar, no sé cómo llamarlo, que es difícil, que, por ejemplo, en el colegio, todos los chicos se van a jugar a la pelota y dos chicos quieren jugar al elástico con las nenas, no sé si existe el elástico todavía. Sí, sí, pero es digital ahora. Se burlan de esos dos chicos. Bueno, por supuesto. Pero también es así porque es la ley de los pibes en el colegio. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que sí, nosotros aprendimos como padres, y cuando digo nosotros, meto a mucha gente. Me parece que estamos muchos a que nuestros hijos, si están burlando algo, creo que la mayoría, o creo que cada vez más, vamos a decirle, son elecciones, no significa nada, quieres jugar a eso, no jodas. Ajá. No hay un incentivo de la casa a decir, y si juega al elástico, andá y bardealo y quemá la cabeza. Pero lo lógico es que juegue a la pelota, que se vaya con los otros amiguitos. Y porque además, cuando somos chicos somos crueles, muy crueles, y siempre preferimos que te tenga de punto una profesora que tus compañeros. Es lo peor que te puede pasar también. Perdón, ¿y de grande? La camiseta Racing usó una camiseta rosa y celeste en algún momento, ¿no? Ah, no la recordaba. Sí, y Fénix usa camiseta rosa en la C, nos dicen. Tal vez los colores de Fénix son negro y blanco, pero tal vez tienen... Ah, que te huevos en la C, ¿eh? Salir de rosa en la C. Sí. Esa. ¿Vas a jugar a la cancha del loque con la rosa? Hoy la rosa, por favor, sí, la rosa. No, hoy no. Señor utilero. Con la rosa. Por favor. Me olvidé todas las demás. Traje la rosa. Familia. Traje la rosa. Quiero un futuro. Acá tenés la rosa. Uy, la... Y escúchame, y te preparé con puntitos, viste, de... ¿Cómo puntitos? Así, viste que sos el capitán. Hoy me toca ser capitán, ¿sí? Sí, con puntitos así y estrellitas. ¿Lunarcitos y estrellitas? Una frase que dice, la amistad es todo. Eso. No me estás jodiendo. Vamos que lo ganan, ¿eh? Vamos que lo ganan. Sí. Bueno, y forma parte de lo mismo esto, también. Estamos de acuerdo. Sí, existe algo que si te gusta el rosa, se carga al que es distinto, se lo burla, que obviamente no lo apoyamos, pero a veces hay una... corrección política exageradísima con respecto a estas cosas. La verdad es que las diferencias existen, sin que, o las distinciones, no me acuerdo cuál es el que significa ni por arriba ni por debajo, existen, somos distintos, sin que uno sea mejor que el otro, pero somos, hay un montón de cosas que no podemos negar. En la pareja creo que cada vez más los hombres nos hacemos cargo de un montón de cosas que antes no, y la mujer adopta roles, salía a buscar guita igual con que el hombre, romperse el lomo trabajando. Hay un montón de cosas, pero sigue habiendo diferencias. Ajá. Las sigue habiendo. Por suerte, Pablo. Claro que sí, hay por que festejarlo. Pablo, por mucha suerte. Ahora, si vos usas rosa. ¿Qué? Sos un morfón. Yo tengo una camiseta morfón. Rosa. Morfón. Que te la quiero regalar. ¿A mí? Sí, no, ya empecemos con dos tallas distintas. Es musculosa. ¿Qué? Yo creo que te quedaría muy bien. Ay, no tengo pelos en el pecho, pero. Bueno, pero te puedes depilar al revés. Ponerte pecho. ¡Sale la palabra! De la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entran dos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, un no, un no. No, no vas a pararte en un paso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez. Porque son las 6:05 de la sorpresa, dentro y medio. Como no amar. 6 de la tarde, 36 minutos en la República Argentina, 22.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Julieta Luciana de vacaciones, Pablo Daniel Fábregas a mi derecha, mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Esta canción de Amy Winehouse, le decimos hola a Ada, que está entre nosotros. Volvió Nacho Sosa, señoras y señores, el aplauso a Nacho Sosa, que volvió, está con nosotros luego de unas vacaciones. Podemos decir, ¿a dónde fuiste, Nacho? Sí, estuvo en Cuba con su señorita novia, ahí estuvieron 3 semanas, la pasó muy bien, está muy lindo, tostadito, e hizo el viaje que todo clase media hace, un poco de disfrute y un poco a ver la situación cubana, cómo la viven, cómo es el comunismo, cómo es el sistema, sistema mixto por muchos lados, en los hoteles, en alguna otra empresa. Ya vamos a escuchar a Nacho haciéndonos su balance en estas vacaciones que tuvo en la isla, allá en Cuba. Estuviste en Trinidad, estuviste en Holguín, en esos lugares también, sí. Después nos va a contar Nacho Sosa eso. Leandro Aspis hoy se ha tomado el día en este nuevo sistema de Metro y Medio que yo no implementé. Que pero ya está estatizado. Ya está estatizado, sí. Los feriados, algunos es el Gil y no viene. Hoy fue el turno de Leandro Aspis. Uh-huh. El conde Alberto Ezequiel Araduc está entre nosotros. Y como alguna vez hicimos clínica de Araduc, hoy vamos a escuchar en la última hora de Metro y Medio Araduc y las mujeres. Brillante. Acerca de una historia apasionante, misteriosa, imperdible. Hoy Araduc nos habla de las mujeres que pasaron por su vida. Está la señorita Denise. Martín Reich está de vacaciones y esa es como la gran noticia de Metro y Medio. Nos contará la vuelta. Nacho Sosa mira sin comprender. Así es. Martín Reich está de vacaciones, Nacho. Y nos va, ¿cómo de vacaciones? Pero es sorprendente, pero nos va a contar. Tenemos a nuestra cuenta de Twitter, que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272, y un directo que es el 4010-7267. Hoy aparecí en el diario Clarín, agradezco mucho la entrevista. Quiero decir una cosa sola. que dice que jueves y viernes hago función el Maipo, es viernes y sábados. Ah. Había sacado por el jueves, no va a haber nada. Jueves. No, viernes y sábado en el Teatro Maipo. Estoy muy contento, la verdad. Estoy disfrutando mucho. Está yendo muy bien. Llenamos las dos funciones de este fin de semana. Es un teatro grande, así que disfruto mucho. Y casi sin culpa, directamente. No, así que... ¿cómo culpa? Me dijiste, ¿ves a la gente? ¿Lo viste la sonrisa plena que tiene el público? La paso muy bien. Tremendo. Muy bien. La verdad que sí. Sé que a Canchero también le está yendo muy bien en el Paseo de la Plaza. Tremendo, sí. Así que te felicito, Pablo Fábregas. Gracias. Y a todo el equipo. Y acá estamos, señoras y señores, como todos los días de tu vida, estás escuchando Metro y Medio por Metro hasta las 9 de la noche en vivo. Me habló de vos, que era su programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no te escuchabas. Porque se fue del país, Metro y Medio, no te pongas así. Siempre me habla de Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Prepárate para una nueva experiencia. Se viene el Festival del Año. Pepsi Music 2013. The Black Keys. Pearl Jam. Kaiser Chiefs. Passion Pete. The Hives. Fudor Cinema Club. Hot Chip. Alabama Shake. Catupecu Machu. Entre otros importantes artistas. 2 y 3 de abril. Vas a formar parte de un nuevo concepto en festivales al aire libre. Desde las 14 horas. Costanera Sur. Puerto Madero. Transmisión especial. Metro. Matías Martín. Andy Kuznetsov. Gabriel Schultz. Cabito. Nicolás Artusi. Federico Eli. Diego Ripoll, Luciano Banchero, Javier Zucker. Prepárate para el Festival del Año. Pepsi Music 2013. Transmisión especial. Metro. Radio oficial. Los mejores locales. Spotlight. La mejor atención. Spotlight. Todo para vivir en deporte. Spotlight. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Sale a tomar una brama. Oh, decile chao a su pacama. Buena onda. Brama. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La edición oficial de tu historia favorita de Disney Channel vuelve a los kioscos con una sorpresa increíble. Geniales stickers transparentes para que decores tus cosas al mejor estilo violeta. Y como siempre, tus secciones favoritas para seguir conociendo a los personajes de la serie. No te pierdas la nueva revista de Violeta. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple, no sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, venía claro. Metro. Vas a verlo como nunca los viste. Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal. Los Locos Adams, en el Teatro Ópera. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Vuela de ida a Córdoba por solo 549 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Iguazú por solo 689 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Mendoza por solo 699 pesos solo en despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Oh, ya saben todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio. Y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas, muchas gracias. Las 7 menos 13 minutos en la República Argentina, 22.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Algunas cosas para aclarar. Hoy vamos a tener clínica, una clínica muy, pero muy interesante, con un profesional que la otra vez sacamos al aire por teléfono. Y hoy vamos a profundizar y un poco más esa charla que nos había dejado con ganas. Así que sí, señor. Es muy interesante y creo que nos va a interesar a todos. ¿Por qué? Porque habla de algo que nos gusta, que es la música, pero desde otro sector, desde algo otro que lado, nos apasiona. Desde algo que nos apasiona. Sin saber nada. Que son las relaciones humanas, por sobre todas las cosas. Vamos a hablar de eso en un ratito. Y me parece que va a servir a todos los que conformamos un grupo. Te va a servir, ¿no? La psicología de los grupos. Sí, perfecto. Cómo relacionarnos con el otro. Y básicamente en la vida siempre estamos. Por más que seas una persona solitaria, hay que relacionarse con los demás, ¿no? Ayer hablé con un. El sábado hablé con un director de teatro que no lo voy a nombrar porque no sé si quiere que diga esto. Sí. Estábamos hablando de bueno, le dije, te hago muchas preguntas, lo que hemos preguntas a este director, y hablamos de los grupos. Sí. Y él me dice, tengo una obra en este momento donde elegí todo, para no tener que matarme, elegí todo yo. Todo absoluto, de lo primero a lo último. El grupo no funciona. No funciona nada. Oh. Y hablábamos de lo difícil que es generar grupos de trabajo. Muy difícil. Muy difícil relacionarte, saber llevar las tormentas, disfrutar también. Disfrutarlo, sí, supongo que debe haber algo de azar un poco, sí, o de casualidad, y después hay que tener suerte. Bueno, estoy diciendo lo mismo casi. No. O saber también, hay cosas que las tenés que... Yo hay veces que digo, esto no podría mejorarlo, está fuera de mí. Muchas otras digo, yo no estoy haciendo suficiente para que esto mejore. No, pero por ejemplo, sinceramente creo que en Metro y Medio, excepto dos, somos todos buenas personas. Sí. Por ejemplo, ¿sabes de quién te hablo? Sí, perfectamente. Perfectamente. No, pero es así, para armar un grupo, nosotros tenemos la suerte de decir, bueno, que sean copados. Obviamente necesitamos que todos trabajemos bien para sacar esto adelante, y porque es un trabajo, y porque el programa funciona, y estamos en una radio muy grande, que el programa tiene que ser escuchado, tiene que tener facturación para que a la empresa le sirva este programa, tiene que pasar un montón de cosas. Pero si humanamente esto no funciona fuera de él, es muy difícil que al aire... Es muy difícil que el programa esté vivo si las relaciones entre los que lo hacen no están sanas. Porque después sí, podés tener mejores secciones, pero estar vivo es otra cosa. Sobre todo en este tipo de programas. Tal vez en un noticiero el conductor con la conductora se pueden llevar mal y la pueden sacar adelante. Es cierto, la pueden caretear. En la radio digamos que abusamos del magazine, en todas las radios. Sí. Y un magazine. Y lo vemos mucho, porque tal conductor se muda a tal radio. En tal radio le ponen todo alrededor. Sí, claro. Y vos sabés, sinceramente, decís, la verdad que no tiene ni media onda. Nada. Al de deporte le está dando el pie. Sí, se ve que no le gusta nada. Nada, nada. Bueno, estamos compitiendo, porque hoy voy a estar en Pura Química, que hemos grabado el otro día, con Dalia Gutman. Estamos invitados con Germán Paoloski, José Chatruc, Mariano Zabaleta, gran contador de anécdotas tenísticas y de la vida. Y con la buena de María Eugenia Tobal. Ahí, y con Mex Urtiz Berea, por supuesto, me estoy olvidando de Mex. Un programa que no sé cómo se lleva, pero afuera se transmite justamente eso, bueno, que está muy bien. Lo juntaron, a ellos lo juntaron, pero ahora se llevan bárbaro. Y lo vivo, lo conozco bastante a Mex, y veo además cómo Mex se tratan. Mex es el peor de todos. Mex es el peor, sí. Pero los demás son buenos. Entonces, uno malo y los demás buenos, pero es así. Y después sabemos, no vamos a citar los nombres, en obras de teatro donde el actor... y la actriz, protagonistas, los dos, los principales de la obra, no se llevaban bien. Un montón de casos. Y vos lo ves que en el escenario o se besan, o se acuestan, o tienen, no sé, diálogo de 45 minutos, Dices, ¿cómo hacen? Y ya tienen que dar pies. Todo, todo. Y tienen que generar algo que no sé cómo se llama. Magia, ajá, momento. Sí. Y sí, profesionalismo, ¿no? También. Supongo, sí, ahí hay mucho de profesionalismo. Y están los que te tiran pataditos también, ¿eh? Sí, lindo, porque... cuando te cuentan esas cosas. Sí, sí. Esa miseria es linda, ay, ¿eh? Sí, que por ejemplo te tengo que decir, mirá, sentate en esa silla negra. Porque se va a romper la silla. Sí. Entonces yo me tengo que sentar sí o sí en ese, sí, momento. Mal. No, y a lo mejor le dice sentate en esa silla. Y el otro espera, ¿me va a decir negra o no me va a decir negra? Sí, sí, sí. Difícil. Bien, Gabriela nos dice que está volviendo de Mar del Plata en micro, escuchando Metro y Medio, y nos manda una foto de la merienda que le dieron en el micro. Ay. Triste como esta tarde. Triste como esta tarde. Que a mí me gusta, a mí me gusta la tarde así melancólica, con lluvia. Me gusta, pero tiene cara de triste en realidad. Yo a los que hacen, a los que arman esas meriendas de micro y de avión también, vamos a poner una regla. Ajá. Si lo que está entre medio de dos panes o dos galletitas, sí, no supera el milímetro, no lo llamen ni sándwich ni alfajor. ¿Y cómo hay que decirle? Tapitas con algo en el medio. Ok. Pero no me prometas, bueno, un sándwich si lo que no está en el medio, Pablo, no tiene menos de un milímetro. Bueno, no te enojes. No, pero no abusan de mi confianza. Bueno, no te enojes, de verdad no te enojes. Me sonríe ella. Sí. Me dice, el señor va a ver algo, va a beber algo y me da un dedal, sí, con un jugo veneno. No. No, no es veneno. No me engañes. Bueno, tranquilo, Pablo. No, pues yo pagué un huevo por eso. No pagaste tanto. Eso es cierto. No pagaste tanto. Bueno, le quiero mandar un abrazo a los chicos de la banda Echeverría, a Nico Cuño y a su banda, que tocan mañana en el Pepsi a las 4 en el escenario de Los Acústicos. Ajá. Así que ojalá les vaya muy bien a los Echeverría, le mando un abrazo. Hoy cumpleaños Mariano Pelufo. ¿Cómo es feriado? Podemos hacer los cumpleaños. Sí, digamos, me gusta. Gran conductor. Sí. A mí disfruto mucho de los conductores. Conductor argentino. ¿Qué, sí, significa disfruto mucho de los conductores? Que... es un trabajo, viste, qué sé yo, hay gente que dice me gusta, no sé... bueno, en el fútbol, te gusta ver un buen central, qué sé yo, no sé. Yo de todo el medio disfruto mucho cuando hay un buen conductor. Cuando, entiendo, un conductor de pura cepa, me gusta, lo miro, lo analizo, pienso, repienso. La lleva, la trae, la maneja. Si comete errores, si no comete errores. Ajá. Eso me gusta mucho y este pibe es un recampeón. Entiendo. Susan Boyle, cumpleaños hoy. Sí, mística. ¿Parecida a Gaby Schull? En TVR los pusieron de parecido. Sí, sí, compro, sí. Bien. Cumpleaños Gustavo Napoli. ¿Cómo decís? ¿Quién es? ¿De la pizzería? No, lo conocés mucho más porque no es conocido como Napoli, en realidad. Los fans sí. Es cantante, compositor y guitarrista de La Portuaria. No, ese es Diego Frenkel. Gustavo Napoli. Cantante, no sé, compositor y guitarrista de La. De La. La. Una pista. De La más. Renga. Ah, mira, Chizo, claro, Chizo. ¿No? Chizo de la Renga cumpleaños el día de hoy. Cumpleaños Claudio Arellano, el gordo de Crónica, sí, que, señor, no está más en Crónica, ¿no? No está más. Hace, pero muchos años. Se lo conoce como el gordo de Crónica. Sí. Grandes momentos. En Crónica la rompió. La rompió. Recordamos cuando sacó a un secuestrador, alguien que tenía rehenes no sé a dónde. Y le dice, soy el gordo de Crónica. Sí, sí. Y lo trajo a Riverito para que le haga el 8 en vivo. Escuchá, le dice, 8. Sí. Y cumpleaños Tinelli hoy. Marcelo Tinelli. Sí. Sí. Nuestro Bill Gates. ¿Nuestro Bill Gates? Porque me parece que tiene esa dimensión de todopoderoso. Ajá. Bueno. Nació en el 60, igual que Maradona y que tantos. Ajá. Entonces tiene 53. Ponele. Sí, que 53. Se mantienen bien. Sí, la fama te pone en formol. ¿Vos decís eso? No, hay otros que están, pero Tinelli, Repeto, están físicamente como impecables. Y vos decís, ¿cuándo hacen? Con todas las cosas que hacen. Y por ahí es eso. Repeto no labura tanto, ¿no? Suar. Suar está bien también, pero no tiene tantos años tampoco. Pero están bien. Sí, pero es más grande que yo. Sí, sí, y sí. Yo puedo ser su abuelo. No, tanto no. Ah, bueno. Pero están, viste que están flacos, están musculosos. Están bien. Y vos lo ves a la noche siempre comiendo bien. Decís, ¿por qué? Para mí tiene gimnasio en la casa. Puede eso ser. Es lo que los hace. Sí, puede ser. Pero naturalmente están así, ¿no? Sí. No es que fueron deportistas. Porque hoy estás con Chatruco, Zabaleta, por ejemplo, están impecables. Impecables, sí. Impecables. No entiendo cómo dejaron de hacer deporte y siguen flacos. Siguen flacos. Si yo tuve una vida de sacrificio, ajá, el día que dejo el tenis, te aumento 10 kilos en la primera semana. Sí, pero digo que es genética, ¿eh? Es hay cierto. Genética Zabaleta y genética Fábrica. Es cierto. Hay una cuantito tocó vos. Pero para mí es así, ¿no? Sí. Es un sí. poco así. Sí, sí, sí, sí. Y pasa con chicas también. Están las chicas que dicen, ay, yo como cualquier cosa. Y las ves y están... Porque está pensando en el caso Maradona, que no conozco su genética, por supuesto, pero digo, Maradona tiene esa facilidad para inflarse y desinflarse. Claro. Parece un juguete de goma. Sí, sí. De golpe venía gordo, hecho pelota, iba a jugar en Newell's y flaco cabezón, porque adelgazaba y la cabeza le crecía. De un día para el otro, sí. Dejó en Newell's, gordo. Sí, no es recomendable eso, tampoco estar subiendo y bajando todo el tiempo, pero en una vida tan agitada es lo de menos eso. También. Pero para la nota, las distintas épocas del Diego, viste, cada tanto sale. Sí, y parece que se infla, se desinfla, se infla, se desinfla. Es espectacular, eso es espectacular. Pero sí, cuando veíamos un Maradona gordo, barbudo, sabíamos que algo no andaba bien. No andaba bien, no andaba bien. Señoras y señores, este programa todavía se llama Metro y Medio. Les queremos que contar que mañana martes y miércoles no va a haber Metro y Medio. ¿Cómo que no? No va a haber Metro y Medio porque la radio va a estar transmitiendo en vivo y en exclusiva el Pepsi Music 2013. Claro, y es feriado, vos no trabajás. Para vos es fácil, pensa en nosotros. Metro y Medio, en el feriado, esto es radio, nosotros trabajamos. Metro y Medio, en el feriado de hoy, aquí Mamá, otra vez tú. No me llames al trabajo. Y ahora sí, a ver quién llama a Metro y Medio. Hola, no conozco personalmente ni a Juli ni a Sebas, pero me encantaría. Igual escucho la Metro y Medio todo el tiempo. Hola amigos, soy Diego Torres. En aquel concierto principio de los 90, sí, mis ojos miraban fijamente a Julieta. Soy Pablo, mi ídolo es Adrián Paenza. Me gusta ver The Big Bang Theory y escucho Metro y Medio. Hola, me llamo Quinto, escucho Metro y Medio y... ¡Con Metro y Medio regreso a mi hogar! Soy Juana Viale y los escucho, pero ni en pedo voy al piso. Hola, soy Marcelo, tengo 46 años, pero digo que tengo 43 porque me queda mejor. Hola, soy Agustina, tengo 21 años, le cocino a mi abuela y escucho Metro y Medio. Hola, mi nombre es Diego, tengo 32 años, soy baterista y epiléptico y escucho Metro y Medio. Hola, soy Julieta Pink y quiero pedir perdón públicamente porque hice una humorada con Cayetano. Muerte. Y su muerte. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Teenage Icon, así se llama esta canción. Quiero contarte que se viene el Pepsi Music 2013 y mañana martes y el miércoles desde las 2 de la tarde Metro transmite en vivo el mejor festival del año desde Costanera Sur, The Black Keys, Pearl Jam, The Hives, Hot Chip, Chudon Cinema Club, Kaiser Chiefs, Fashion Pips, Catupecu Macho, Alabama Shakes, entre otros importantes artistas nacionales e internacionales. Metro 95.1, radio oficial del Pepsi Music 2013. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Señoras y señores, tenemos la tapa del diario Olé aquí. Ajá. Que hasta ahora ya es tarde, siempre lo analiza Julieta Luciana y Martín Reich. Digamos, los dos especialistas no los tenemos hoy aquí con nosotros, pero sí estoy con Pablo Fábregas, con quien vamos a charlar un poco la fecha y vamos a tener una entrevista ahora de un momento a otro. Bien. No sé si viste algo, Pablo, ¿viste algún partido? Sí, la verdad que hace rato que intento ver fútbol. Sí. Pero me desilusiono. A la hora de estar, porque es una hora compartida, pues van pasando un programa, veo 10 claro. minutos de uno, me aburro, vuelvo. Cuando engancho un partidazo, me quedo. Sí. No todo el partido, pero me quedo. Pero es muy difícil entretenerse con la fecha. La verdad que sí. En esto, la verdad, me tengo que rendir, Pablito. Te tengo que decir que sí. Tuiteó una gran frase de Diego Latorre la otra vez: un día un jugador se va a quedar dormido en la cancha. Sí. Hay algunas excepciones. Yo vi un ratito a Argentinos All Boys el otro día. No fue una de las excepciones. A veces la carga emotiva, por lo menos, oculta un poco los errores técnicos. La cancha de Argentinos es una cancha muy chiquita, entonces genera que estén cerca de las áreas. Era un partido caliente por la rivalidad barrial. Y vi un ratito nada más, no vi todo. Después, con mucha atención, me senté a ver el segundo tiempo River Vélez. Era como el partido de la fecha y fue partido. Un bodriazo. Bodriazo, pero muy sorprendente que hayan jugado tan mal. Y dos jugadas de los defensores de River, que no es por mandarlos en cana a González Pires y a Botinelli. Ah, ahí ya lo mandaste en cana. Sí, pero porque la vio todo el mundo. Sí, sí. Pero que me llamó la atención, son dos jugadores de la primera de River, no son dos burros. Sí. Pero le sacan un lateral a los dos. Los dos le pegan con el tobillo al lateral otra vez. Pero eso me parece que forma parte de todo, de algo que está pasando, ¿no? No es que son dos jugadores que hacen eso en su vida. Bueno, puede ser, porque decís que como que la presión por sacar el cuello a flote o por asomarse un poco hace que hagamos cualquier cosa. Sí, los nervios, la presión. Es probable. Sí. Pero se juega feo, no sé cuál es la solución. Se juega feo. Si se venden los chicos muy chicos y no tenemos el nivel de fútbol que teníamos antaño, si la presión del triunfo. De todo, me parece es todo eso. Ahora está jugando Lanús, que es el equipo puntero, que es el que juega bien, y está jugando contra Quilmes, están 0-0. Después vi el segundo tiempo de Independiente y Boca. Sí. Independiente tuvo en total 13 situaciones de gol. Para mí jugó bien Independiente ayer, le faltó definir, y me parece que forma parte de esta locura que está viviendo Independiente, que está en zona de descenso y que los jugadores no llegan tranquilos a la hora de definir. Me parece que llegan con inseguridad, con miedo. Parece con estúpido, tensión. Pero estás enganchado o no estás enganchado. Y si estás en una racha mala, es probable que los afecte para sí. que entre. Y Montenegro agarró un penal, por ejemplo, que si vamos a la estadística de él, seguramente debe ser un porcentaje muy menor los penales que erró en su carrera. Es un momento complicado, pero Independiente jugó bien ayer. Y me parece muy injusto que se haya ido silbado por su público. Ahí muestra que el público forma parte de este mal del fútbol. Se vuelve muy resultadista. Entiendo que es un grande Independiente, se está yendo a la B y que el hincha quiere ganar. Pero aplaudí que jugó bien el equipo y que hizo todo para ganar. Y es una frase hecha, pero jugando así seguramente va a ganar algún partido en algún momento. Yo creo que la hinchada en masa, pero yo nunca lo hice. La hinchada en masa, ese bloque de almas todas juntas, aportan más para que jueguen los picapedreros que el fútbol agradable. Si te tirás al piso con la cabeza, perdés un diente saltando en un córner, es más festejado que si tratás de tener una idea futbolística. Y se valora mucho eso. Ahora, cuando hay gol de Quilmes, Quilmes le está ganando a Lanús. Por eso es tan lindo el fútbol, Pablo. ¿Por este gol de Quilmes? No, porque es sorpresivo que Quilmes le gane a Lanús, por ejemplo. Y este gol le hace muy mal a Independiente, por muy ejemplo. Mal, sí, muy sí. mal. Lo entierra y lo entierra y sigue enterrando. Igual falta un montón, van 6 minutos del primer tiempo. Se valora mucho el jugador que deja la vida, que pone garra, que se tira de cabeza a trabar. Ahora, si un jugador elude a 5, un sombrero, un caño, después elude a 2, le sale el arquero, lo elude, y cuando define, pega en el palo y se va, se putea ese jugador. ¿Se putea ese jugador? Se lo putea. Y si ves un equipo, pero me ha pasado en la cancha, es decir, si evidentemente están tratando de hacer algo. Sí. Y no lo sale. No es que eso cambiémoslo por reventemos a patadas al que pase. O matémonos todos por correr una pelota. Porque no, me da la sensación de que ahí no está el fútbol. Es la presión de esta época por los resultados. Pero la noticia, que no es directamente futbolística, sin duda, lo tiene involucrado en el fútbol, es la detención del arquero y capitán de San Lorenzo de Almagro, Pablo Migliore. La policía lo detuvo en un espectacular operativo en pleno gasómetro al final del partido. La acusación es encubrimiento de Massaro, el prófugo que es el vicejefe de la barra brava de Boca, porque ahora tienen puestos, en un homicidio. Este señor Massaro, barra brava de Boca, trompeó a un vecino. El vecino, con tanta mala suerte, cayó de nuca y pegó contra el cordón de una vereda, estuvo internado 2 días y murió. Y lo acusan a Migliore de haberlo encubierto. Le juegan contra Migliore algunas escuchas telefónicas y él siempre reconoció formar parte de la barra brava de Boca. Su hermano el año pasado resultó herido después de una interna de Boca por el asunto de los trapitos, por la bombonera, etcétera, etcétera. Y hoy estábamos hablando acerca de los arqueros, que es un puesto muy particular, es el distinto dentro de la cancha de fútbol, el único que puede usar las manos, el que se viste diferente a los demás, suelen ser más locos. Este es parte del fútbol, pero no juega al fútbol. Puede jugar con los pies, pero juega poco. Está bien, pero no es parte del fútbol. Lo que entendemos cuando uno dice a mí me gusta el fútbol, no está sumando. No. De hecho, Maradona dijo la frase, sos arquero, sí. Papa, sos arquero, papá, sos arquero. Que es distinto. Muchos futbolistas de campo te dicen, es arquero. Como que es distinto. Cuando un arquero va a patear un tiro libre, un penal, decimos, uy, va a patear el arquero. Por otro no decís eso, no, es distinto. No. Nico Cambiasso, arquero de Old Boys, decía la otra vez, en un dato que realmente me llamó mucho la atención, creo que de 11 futbolistas que se suicidaron, 10 eran arqueros. Tremendo. Llama mucho la atención. Muchísimo, ese dato. Claro. Y hay muchos arqueros particulares o locos, no sé cómo llamarlos. A Migliore le dicen el loco, sí. Bueno, estaba Gatti. César. César, por ejemplo. Chilaver era muy particular también. Islas con una personalidad muy fuerte. Muy fuerte, sí. Muchos arqueros distintos, no sé cómo llamarlo. Wirtz. ¿Cómo te acordás? Me acuerdo porque una vez hice una tajada que es la que siempre quise hacer en Medellín y no me salió. Bueno, atajando para Racing. Higuita, por ejemplo. Higuita era muy particular. El Mono Burgos. Y así podríamos seguir mucho tiempo y sería un poco aburrido. Sí. Estamos comunicados. Ahora todos los equipos tienen entrenador de arqueros. Antes no era tan usual. Todo cuerpo técnico tiene un entrenador arquero, lo que me parece lógico, porque es un puesto distinto, ¿no? Es como darle bola al hijo del medio. Algo dale así. Dale bola, es especial, es dale bola. Claro, porque el arquero fue arquero. Obviamente tiene que ser arquero el entrenador arquero. Sí, si no sería si fue delantero es una pelotudez. Sí, sí. ¿Entendés? Pero es necesario. Bien, y hay muchas escuelas para arqueros ahora, que también me parece bien. ¿Vas a estudiar arquero? ¿Cómo está la de Marangoni y hay una de arqueros solo? De arqueros. Sí. O sea, cuando llega el momento de hacer fútbol es aburridísimo. Están todos esperando que les patee a alguien que no existe. Eso vamos a charlar con ellos. Porque al arquero también, no te olvides, Pablo, se lo cargaba, se lo burlaba. ¿Por qué? El gordito iba al arco. Ah, el burro atajaba. Yo atajaba mucho. Adivina por qué. No, yo también atajaba mucho. No atajaba mal en fútbol 5. Y te la peleo. Hasta los 11 años no atajaba mal. Después quise jugar y así me fue. Pero no atajaba mal en fútbol 5. Te la redoblo y te creo porque yo... No es que no atajaba mal, atajaba bien. Bien, bien, te creo. Estamos comunicados con Leandro Horacio Cortizo, que es entrenador, formador de arqueros, jugó en Estudiantes, en Berazategui, jugó en Italia, en Ancona, Perugia y Waldo. Y, bueno, tiene una escuela de arqueros. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenido. Acá estamos con Pablo Fábregas también. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Contanos un poco, no sé si estabas escuchando, y no sé, vos como arquero, si coincidís en todo lo que decíamos. Sí, la verdad que estaba, los escuchaba y son todas verdades, de alguna manera las que dijeron. A veces es un poco cómico también de la manera que lo dijeron, pero es la realidad. El puesto, como vos lo dijiste, es un puesto muy especial, es un puesto distinto dentro de un juego de equipo. El arquero tiene reglas distintas, puede tomar la pelota con la mano, como dijiste vos, dentro de un área limitada. Uh-huh. Tiene, si se la pasan para atrás no la puede tomar con la mano, si se la pasa un compañero. Ahora si la pasa a un contrario o le patea, si la puede tomar con la mano. O sea, estamos en realidad, el arquero es aquel que trata de evitar lo más lindo del fútbol, que es el gol. Claro. O sea que ya de por sí nacemos como una especie de rara dentro de un juego. Si decimos que el gol es lo más lindo del fútbol y hay una persona dentro de un equipo que está tratando de evitar eso, es como que quiere sacarle lo lindo al juego. Claro, pará. Y otra cosa más, porque un volante, incluso a veces hasta un defensor, se pueden equivocar y no pasa nada. Si el arquero se equivoca, casi seguro es gol, o queda en ridículo. Seguramente, si uno no tiene suerte o está en sus periodos de mala racha, cada pequeño error la vas a buscar adentro. Uh-huh. Yo cuando era chico, un día jugando contra River, estaba siempre en stats. Seguramente todavía, Amadeu Carrizo siempre viendo las inferiores, en el bar de River, en el Monumental. Nos fuimos a saludar, porque éramos chicos, Amadeu es Amadeu. Uh-huh. Y dijo, bueno, vos tenés buena mano, tenés buen físico. Y dice, te falta una cosa, que te hagan 500 goles y de esos 100 tontos. Uh-huh. Así vas a convertirte en arquero. Ahora, dice, tratá de que no te hagan todos el mismo campeonato, porque si no, claro, vas a llegar. Claro. Pero, pará, ¿y vos, por ejemplo, por qué quisiste ser arquero? En realidad yo creo que hay algunas cuestiones naturales por las cuales el arquero un poco se nace. Al arquero se lo puede formar. Hay muchísimos casos. Nosotros trabajamos con chicos que realmente vos ves que no tienen parámetros motrices, no tienen coordinación. Se lo puede crear al arquero desde la coordinación, desde lo biomecánico, desde la técnica. Todo se puede aprender. Hay algunas cuestiones que son naturales, uno las lleva adentro. Es difícil, uno se da cuenta cuando ve un arquero y decís, ese es arquero. Después todo lo demás se lo puede entrenar, lo pueden aprender. Uh-huh. Hay edades que son más sensibles, porque uno, todos los seres humanos tenemos una edad donde se asignan los patrones de movimiento. Entonces si los chicos los aprenden a esa edad, lo toman como naturales, los automatizan como un movimiento natural. Pero a mí me pasó, por ejemplo, de irme de grande a jugar a Europa. Me pasó lo que, no habiendo hecho la carrera que han hecho otros a altísimos niveles, pero nos hicieron sentir, al arquero argentino años atrás, nos hacían sentir como que realmente no sabía atajar cuando llegaba a Europa. Lo han dicho en un montón de entrevistas Mariano Andújar, Pablo Caballero, todos los que se han ido, Sebastián Saja, todos los que se han ido afuera, nos sentíamos así porque acá antes no había una formación técnica de inferiores. Uh-huh. Que es fundamental. Y eso ya fue cambiando ahora. Eso, por suerte, desde hace unos años viene cambiando en Argentina. Uh-huh. Y obviamente cuando el fútbol se hace más rápido, las decisiones hay que tomarlas en tiempo mucho más breve. El aspecto técnico y el realizar el movimiento justo en el menor tiempo posible hace que pueda llegar una pelota que de otra manera no podría llegar jamás. Uh-huh. Bueno, pero a ver, Leandro, estamos hablando con Leandro Horacio Cortizo, que fue arquero, o es arquero, a los futbolistas no les gusta hablar en pasado, y que además... Yo fui arquero. Directamente. El momento que dejé de... Hoy me dedico a brindar lo que creo que cualquier jugador trata de brindarle a los chicos. Yo ya, uh-huh, como le digo siempre, ya no atajo más. Lo que atajan son ustedes. Okay. Uno trata de transmitirle la experiencia y darle todas las herramientas posibles a los chicos para que puedan desarrollarse de la mejor manera. Bien, cefarc.com.ar es el sitio, termina con Q, Cefarc. Contanos, ¿qué se les enseña a los pibes? ¿Y cómo juegan al fútbol? Como preguntaba Pablo recién, porque uno va a una escuelita de fútbol también para jugar. Y decís, bueno, termina de entrenar los arqueros. ¿Y quién juega de 8, de 5, de 9? ¿Son todos arqueros? Sí, no, lo nuestro... En realidad el centro de entrenamiento, la idea del centro de entrenamiento nace cuando yo estoy volviendo a Italia, que es donde jugué 8 años y medio, donde se encuentra quizás la escuela técnica más importante a nivel técnico de arqueros específica. Yo veía, cuando me fui con 23 años de acá, no había tenido jamás un entrenador arquero, alguien que me enseñe nada de lo técnico, de salvo el ABC que podía conocer cualquier persona que haya jugado, cualquier jugador. Bueno, nace esta idea de decir, bueno, es necesario, yo sentía esa necesidad. Por suerte, cuando volví después de 8 años y medio, me encontré que había ya algunos pioneros, como digo, los cuales son muy amigos, como Gustavo Piñero, como, bueno, Ale, que también estuvo allá, Sacone, que ellos ya empezaban, de alguna manera, a transmitir enseñanzas técnicas sobre el puesto. Pero perdóname, ¿qué fue la gran diferencia? ¿Qué es lo que tenían que enseñar que acá no se enseñaba? Mirá, hay cuestiones posturales que son fundamentales. Hay movimientos técnicos, desplazamientos, manejo del centro de gravedad, que obviamente el centro de gravedad lo tenemos los seres humanos para que nos permite estar erguidos cerca de la ingle internamente, según la velocidad de la pelota, según la altura de la pelota, el desplazamiento desde una apertura, desde un paso lateral, la forma de levantarte, la forma de tirarte, la forma de volar lineal. A nosotros nos ponían una soga, nada más, y nos hacían volar por arriba, y eso hacía que vos tengas que automatices un movimiento tipo delfín para tirarte, cuando en realidad lo que tenés que buscar es ser lo más lineal posible hacia la pelota según la altura del tiro. Entonces, ¿de qué manera puedo ser más lineal si la tiro me cambia de altura? Bueno, tendré que estar más bajo con la cadera para dar una pelota de rastrón, o tendré que estar en una posición más erguida, una pelota media altura alta. ¿Y todos los arqueros tienen, perdóname, un lado natural que se tiran y el otro que no se pueden tirar? No, en realidad eso, hay una cuestión natural de hemisferios que motrizmente uno puede tener más facilidad para un lado que para el otro. Si nosotros simulamos correctamente la bilateralidad, o sea, el trabajo sobre los dos lados, no tendría que tener ningún tipo de problema. A mí me costaba quizá más, me sentía más cómodo de un lado o del otro, te repito, llegué a jugar después de años y para mí era totalmente distinto, y es lo que lográs a través del entrenamiento. Hay dos maneras de enseñar cuando hablamos de cuestiones técnicas: un método analítico, que es en base a las repeticiones, y después un método más situacional. Nosotros tenemos que identificar la edad para hacerle repetir el gesto puro, el gesto técnico correcto que tienen que realizar para que lo automaticen, y luego tratar de llevarlo a la situación real de juego, que es a donde tienen que resolver ellos. También ya entramos en un... No, es demasiado técnico eso, Leandro, está bien. Es más técnico, mucho más alto, sí, pero vos me decís que hoy, por ejemplo, cuando éramos chicos nosotros, por ejemplo, los pibes querían ser como Gatti y Filiol, ponele. Te pregunto hoy, si ya lo siguen cargando a los pibes que quieren ser arqueros, ¿y en qué arqueros se fijan? Mirá, me parece que no los cargan, quizá, tanto como en un momento el arquero pasó a tener un protagonismo distinto, aunque siempre queda esta imagen del arquero tonto o el arquero loco. Me parece que además hay más de arqueros que son tirando a locos que los que son tontos, porque los que llegan a jugar tienen que tener una cuota de, digamos, no digo de irresponsabilidad, sino de locura para jugar en un puesto, claro, donde sabes que si te equivocás es gol y tenés unas responsabilidades enormes encima. Hay un psicólogo deportivo que trabaja con nosotros que nos dice algo, que encima fue arquero, que trabajó con Marcelo Rofé, y él nos dice el gol se lo hacen al equipo, el arquero siempre. Además, en todo gol, algunos arqueros decían, por más que vaya al ángulo, que sea un gol, siempre el arquero tiene algo de culpa. Y aparte, porque en la foto del diario apareces vos no deteniendo, claro, ese balón. Sí, pobre los arqueros, Leandro. No, seguramente. Sí. También hay otra realidad, que hoy también un poco, seguramente la televisión ayudó a cambiar la imagen, claro, del arquero. Si sacás a Messi, a Ronaldo o a Cristiano Ronaldo, estadísticamente quien tiene mayores minutos en un partido es el arquero, a quien lo enfocan más, porque es quien tiene más tiempo la pelota en su poder. Sí, de hecho, cuando el equipo hace un gol, muestran cómo lo festeja el arquero o qué reacción tuvo a partir del gol. Sí, seguramente. Pero bueno, no es todo técnica. Nosotros tratamos de formarlos técnicamente para que tengan un desarrollo y lleguen de la mejor manera y puedan ser los más eficaces posibles. Pero para jugar en primera división no es solamente técnica, porque uno a veces ve en primera división arqueros que tienen errores técnicos, pero lo suplen desde otro punto de vista. Claro, de personalidad. El juego, la posición, la personalidad. Porque además el arquero puede tener una tarde espectacular, se equivoca en una y quedó... Una porquería. Claro, y le pone 4 el diario, pero está muy bien. ¿Verdad? Leandro, ¿verdad? Te agradecemos mucho esta comunicación y que vaya muy bien la escuela, viejo. Un abrazo. Te agradezco, no, a ustedes, un abrazo grande. Por favor, Leandro Horacio Cortizo entrena y forma arqueros en la escuela que se llama CEFARC, con Q al final. Una pregunta, ¿por qué no usan sotana los arqueros? Porque es medio incómodo para correr. Bueno, te pasa una para abajo, ¿ves las gambas? Ah, si tirás fuerte pasa. Pero con un sistema elástico, ¿será antirreglamentario? Media unida, sí, una misma unida. Son notas que obviamente con Julieta no las podríamos hacer, ni proponer. Así que son notas... Cada vez que se vaya Julieta, va a haber 10 minutos de una nota de fútbol, pero técnica, bien técnica. Bien así técnica. ¿Puede ser? Sí, vos querés. Ya llegó la clínica. En un ratito, clínica, nada que ver con el fútbol, aquí en Metro Medio. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. The road. en Metro y Medio. Y dice, ¿qué dice? Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Kaiser Chiefs, que va a estar presente también en el Pepsi Music mañana, 2 de abril. En el primer día van a estar los Kaiser Chiefs. Kaiser Chiefs, así se dice, a las 5 y media de la tarde. Y ahora nos escuchás en Metro y Medio. Ruby, Ruby, Ruby. Si querés ganarte un par de entradas para el Pepsi Music, todavía hay chance. Podés mandar un mail a pepsimusic@metro951.com. Escuchá bien, pepsimusic@metro951.com. Nos tenés que nombrar tres bandas que toquen en el Pepsi Music y participás del sorteo. Obviamente, no olvides dejar todos, pero todos tus datos. Todos tus datos. En un ratito tenemos la clínica de todos los lunes aquí en Metro y Medio. Y recordad que hoy en la última hora, Araduc nos va a hablar de sus amores. Sí, sí. Me parece que no es moco de pavo, no es para perdérselo. Para mí, yo lo respeto mucho, como ahora ya no, porque es un hombre que no está fuera, claro, de las rutas. Sí. Pero alguien que sabe de la noche y sabe de mujeres. Sí, sí. Me saco el sombrero cuando habla de eso. Es raro porque no tenés sombrero, eso es lo que me llama la atención. Ay, ¿qué traje hoy? Y tal vez ya te lo sacaste. Forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Estamos en línea con él, con el hombre del momento, Guillermo Coppola, aquí en Metro. Yumi y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chico? ¿Cómo estás? De todos estos grandes personajes que nombrábamos al principio de la nota, como el Príncipe Carlos o Fidel Castro o el Papa, ¿cuál fue el que más te impresionó a vos en lo personal? Yo estaba con Tarantini y Terrestrano, él se jugaba mucho backgammon, y había un personaje sentado y resultó ser Elton John. Se acercó a la mesa, se presentó, resultó ser el dueño del hotel y era tipo un box. Sí. Con medios apretaditos y empezó a meter su mano sobre mi pierna. No. Y era una pierna diferente. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. ¿Estás aburrido de la rutina? ¿Necesitas algo que te divierta? Vení a aprender magia con el campeón mundial Adrián Guerra. Te esperamos en la Escuela de Magia de Adrián Guerra. www.adrianguerramagia.com. Imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta. La Nación presenta John Lennon, la discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones. Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más. Desde el 4 de abril, libro más CD a solo $54.90. Opcional con tu diario, La Nación. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. ¡Buenísimo! ¡Me toca empujar el auto! Vos haces chistes, ¿eh? Es un clásico. Estas cosas pasan. Ay, mi vida, te cargo. No es un clásico. Tu auto es viejo. No es viejo, es vintage. No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200.000 pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el vintage obligado. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. ¿Quiere escuchar algo sobre usted? Su madre escucha Metro y Medio. Lo escucha, a veces le gusta. Una vez de la nada en la cocina le dijo: si tuvieras un programa de radio, ¿cómo le pondrías? No sé, ¿por qué?, contestó usted dudoso. Yo le pondría metro y medio, dijo su madre. Estuvo a punto de decirle que ese nombre ya existía. Estuvo a punto de decirle que no tendría sentido, que sería plagio, robo, poco ético. Estuvo a punto, pero no dijo nada. Y salió de la cocina. Séptima temporada. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Force de Fun y Westin Vernon. Señoras y señores, entramos a la clínica del día de hoy y te diría que es literalmente una clínica porque nos visita un psicólogo, pero es un psicólogo bastante particular porque es músico también, porque es escritor y porque se especializa sobre todo en atender bandas de rock y artistas en general. Exactamente. Se llama Fabio Lacoya y acá está con nosotros. Gracias por aplaudir vos también, si no es muy triste un aplauso. Sí, suelo aplaudirme todos los días antes de salir de casa, así que... Bueno, gracias por haber venido, Fabio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Habíamos hablado la otra vez por teléfono y nos quedamos con ganas de charlar más. Y como un psicólogo sabrás que es mejor charlar... Cara a cara. Cara a cara, vos, diván y... Bueno, yo no hago diván, ¿eh? Y me imagino, con bandas de rock debe ser difícil. Claro. Pero contanos de tu laburo. Antes de psicólogo soy músico, entonces junté las dos cosas... A lo largo de tengo más horas de sala de ensayo que de facultad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mis amigos que sabían, ya siendo psicólogo, atendía pacientes, como todos los psicólogos del mundo, me decían, bueno, pero mira, nos está pasando esto en la banda, vos que tuviste una banda o que estás en una banda, siempre toqué, ¿no? Y entonces yo me venía especializando en grupos, dinámica de grupos, terapia de grupos, eso. Más allá de bandas, grupos más allá de laborales. Sí, sí, como una especialización dentro de la facu, de la profesión. Entonces empecé a crear como un método de trabajo con cosas puntuales, ¿no? Que tiene que ver con la dinámica de los grupos y la interacción. Lo que yo hago se puede aplicar a cualquier grupo en realidad. Uh-huh. Lo especifico en una banda con su especificidad justamente, ¿no? De qué sé yo, no es lo mismo una actividad, no sé, actoral, un grupo de una empresa, claro, que un grupo de rock and roll, digamos, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo? No, porque tienen otras obligaciones, tienen otras ilusiones, otras fantasías, digamos, todos los grupos atraviesan por una ilusión y por una desilusión. Pero en el caso del rock, eso depende mucho de la circunstancia de la banda. No es lo mismo una banda que está por grabar su primer disco que aquella que ya grabó tres o cuatro, les pasan cosas diferentes. Lo que pasa que dinámicamente por ahí no cambia mucho. Por ahí no cambia mucho la dinámica de trabajo que ustedes pueden tener acá que la dinámica que puede tener, que yo, los pericos. O en un grupo empresarial que quiere sacar un producto al mercado. Lo que pasa que, claro, en un grupo cerrado, por decirlo así, no hay muchos factores que influyan más allá de los resultados. En cambio, en un grupo de rock, que es un grupo más expuesto, es un grupo que tiene, de alguna manera, como varias ventanas por las cuales se le meten las cosas. Es decir, su relación, por ejemplo, con el público, la relación con la discográfica, con la prensa, la relación entre ellos, la relación con el manager, con sus propias familias o sus propios demonios, digamos, ¿no? Entonces, ahí empiezan a jugar un montón de cosas. El común denominador de todos los grupos es la tarea, es decir, mientras un grupo esté en tarea, hace un rato ustedes decían, ¿no?, de que ustedes se eligieron, que se llevaban bien, trabajando, etcétera. Bueno, porque posiblemente tengan clara la tarea que tienen que hacer, que es producir un programa, pasarla bien, y que le guste a la gente, etcétera, etcétera. Cuando la tarea no se lleva a cabo, empiezan los problemas, y empiezan las discusiones, y empiezan los conflictos. Cuando uno solo ya no trabaja o no cumple con lo que tiene que hacer, ya empieza el quilombo. No, porque en ese caso ese sería el chivo expiatorio, entonces se lo expulsa o le pone los puntos. Se le charla, sí. Y listo. Cuando no cumple los objetivos, esa es la tarea, ¿decís? No, cuando no hacen lo que tienen que hacer y hacen otra cosa, ¿viste? A veces pasa en las salas de ensayo, por ejemplo, que se juntan a ensayar y desde las dos horas que tienen que ensayar, ensayan 15 minutos o media hora. ¿Por qué? Porque están discutiendo en el horario del ensayo, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, una discusión de lo que sea, de organización o lo que sea, tiene que estar por fuera de ese espacio de trabajo musical. Entonces tiene que ser vertical el tema, tiene que haber un jefe siempre, un líder. Y sí, ¿no? Claro que sí, es conveniente. ¿El líder tiene que ser natural o se tiene que votar? No, no, en general es natural. Lo que pasa es que en las bandas está el líder externo y el líder interno, ¿no? ¿Cómo es eso? Y el líder externo es el que el público ve, ¿no? Es el frontman, el rockstar, uh-huh. el que está para la foto de alguna manera. Y que la gente necesita que esté ese tipo ahí porque claro. lo ama, lo se identifica, sí, sí, etcétera. Sí. Pero por ahí después tiene un líder interno que es el que sabe música, por ejemplo, o es el arreglador, o el que compone, digamos, ¿no? A veces coinciden en la misma persona, el externo y el interno, pero no necesariamente es así. Sí, por supuesto, tiene que haber un liderazgo. Pero está bien, pero si están claros esos roles, no debería haber problemas. No, y si están, bueno... Pero pienso en los Stones, vamos al caso más famoso del mundo. Jagger es el líder carismático, pero por sobre todas las cosas, es un empresario también. Y por adentro no sabemos bien. Uno imagina, ¿Richard puede ser líder de algo? Y a mí me parece que porque no se puede imponer por ahí. El sonido es de Richard, es de los Stones. Es decir, vos escuchás a Jagger cantando en Super Heavy, por ejemplo, o en sus discos solistas. Bueno, es Jagger, pero podría ser un imitador de Jagger y más o menos la zafa. Pero la guitarra de Richard es la guitarra de Richard, digamos, ¿no? Pero se supone que está claro ahí, 50 años de carrera, ninguno de los dos tiene problema con eso. No, no. Y van y conviven. No, porque además les dio resultado, pero los Stones es un paradigma dentro del rock, ¿eh? Justamente por la cantidad de años que llevan juntos y no traicionando su estilo, ¿no? Muchas bandas justamente se separan por eso. Hay bandas que, por ejemplo, llegan a un momento que uno de los integrantes o los dos quieren cambiar de onda. Este, que vienen haciendo rock y le quieren, che, vamos a meter unas trompetas, o hacerlo más funk, o vamos a improvisar más, y el otro dice, no, pero yo quiero seguir haciendo canciones, porque... Y ahí empieza el cambio de estilo. Ese es un motivo, por ejemplo, de separación de una banda. Pero es natural que pase eso, ¿no? Es natural, pero lo que pasa es que hay gente que es purista y que quiere hacer rock y blues, por ejemplo, y no lo sacas de ahí. O porque no sabe hacer otra cosa, o porque es un cerrado, o porque le gusta simplemente. Y para ahí, puede convivir, perdóname. Imaginemos, no importa, un cuarteto, lo que sea. Dos, o partido al medio está en, vayamos para, queremos evolucionar musicalmente, otro dice, no, nos queremos quedar hasta... ¿Hay una solución a eso o se tiene que separar esa banda? Mira, al principio una de las partes tranza, ¿no? Entonces dice, bueno, está bien, metamos un... Metí una trompeta. Metí una trompetita, pero una en un tema, lo llamamos a un amigo de una banda amiga, ¿viste? Pero cuando te querés acordar ya hay trompeta en todo el disco, ¿no? Una hilera de bronces. No, porque también está también lo que opina la gente, los amigos, los más cercanos, los que vienen acompañando a la banda. Por ejemplo, el trompetista la rompió, ¿viste? Entonces, a vos que te gustó la trompeta, decís, ¿ves? ¿Te das cuenta? La rompió el trompetista. ¿Y el otro? Y el otro se la va a comer y va a meter otro tema más, pero va a llegar un momento, por eso digo, una de las dos partes va a transar, pero va a llegar un momento que esa diferencia ya es insostenible. Claro. ¿Y qué hace el psicólogo? ¿Qué haces vos ahí? ¿Cuál es tu laburo en ese momento? Lo mato al trompetista. Lo matás. Qué preguntito. No, bueno, ahí primero, por supuesto, el primer paso es la mediación, digamos, ¿no? Negociar el conflicto. Es decir, lo que yo ayudo es que el conflicto que todo grupo tiene circule. Lo peor que le puede pasar a un grupo es que el conflicto no circule. Claro, que se retenga, ¿no? Que lo repriman. Está mal que en un grupo esté todo mal, pero también está mal que en un grupo esté todo bien. Porque hay algo de la diferencia, ¿no? Estar en grupo es eso, es aprender a tolerar las diferencias que uno tiene con el otro. Y que esas diferencias sumen y contribuyen a hacer una determinada tarea. Entonces, cuando ese conflicto no encuentra una vía de circulación, es ahí donde empiezan a aparecer los obstáculos. Y esos obstáculos es lo que impiden que la tarea se lleve a cabo. Lo que sea, una gira, la grabación de un disco, en fin, hasta la elección de vestuario, si lo querés. Entonces, lo que yo hago es empezar a ver cómo circular ese conflicto. Se puede hacer desde muchos lugares, desde la palabra, desde el psicodrama, inclusive con juegos, con instrumentos. Hay un ejercicio que yo hago, por ejemplo, con los instrumentos, ¿no? Entonces le digo al guitarrista, decile al bajista con la guitarra qué es lo que más te gusta de él. Entonces el tipo hace no, ¿viste? Entonces le digo al bajista, ahora vos respondele con el bajo lo que él te dijo, ¿no? Es un juego, después lo hago con el baterista, etcétera, ¿no? Y ahí se genera toda la cuestión simbólica, que es la fantasía. Lo que se genera ahí es, ¿qué creo yo que vos pensás de mí? ¿no? Y en vez de preguntártelo directamente, te lo hago a través de un juego musical. Entonces, después te la doy vuelta, te digo, bueno, ahora al batero, decile al tecladista qué es lo que menos te bancas de él. Viste, rapapum, se hace un solo tipo de Moby Dick, está todo mal, digamos, ¿no? Y entonces, ahí después aparece el momento del diálogo. No, bueno, vos cuando tocaste esto me quisiste decir que tal cosa. No, yo no te quise decir eso, ¿no? Entonces empiezan a circular el conflicto, empiezan a circular los malos sentimientos. A charlarlo, a hablarlo, claro, es necesario. Otra de las cosas es que a veces no está claro qué es lo que quiere la banda. O sea, muchas bandas se piensan que es solamente tocar, ¿no? Entonces acá aparece la diferencia entre artista y músico. El músico puede ser cualquiera, vas a estudiar música y sos músico, si lo querés. Si tocas la Lope Pereira y podés declararte músico. Ahora, ser artista es otra cosa, digamos, ¿no? Porque ser artista es aceptar ciertas reglas del mercado, por ejemplo. Las grandes industrias culturales tienen como su patrón de disciplina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Llegar temprano, no. Sí, ser un profesional más que ser artista. Claro, ¿no? Claro. Pero, perdón, ¿hay alguna banda que pueda tener claro lo que quiere? Me imagino 5 voluntades, 3 voluntades, me imagino un dúo, pero una banda de más de 3, 4 personas, ¿puede tener un objetivo claro como grupo? ¿Es posible eso? ¿Existe? Mira, muchas bandas se juntan porque quieren ser como otra banda. Entonces ahí ya hay un parámetro, hay un patrón. Es decir, a nosotros nos gustaría sonar como The Killer. Ah, bueno, mira, mañana, vamos a escuchar. Pero se supone que en la carretera después va cambiando ese objetivo un poco, ¿no? Sí, sí. Tocan porque... su sonido propio, le pasan cosas también a la banda. El sonido propio a veces es producto de sus propias limitaciones. O sea, no pueden sonar como quien quieren sonar y logran... Llegamos por ahí hasta acá, claro. No, por ahí tienen la suerte de encontrar un sonido en esa búsqueda de la imitación, digamos, ¿no? Muchas bandas ha llegado a eso. Pero pará, estamos con Fabio Lacoya, que es psicólogo, músico y escritor. Sobre todo en su tarea como psicólogo se especializa en atender bandas. Hablemos de las bandas teóricamente exitosas, las que llegan a estadios. Ahora ya no hay tantas acá que les pasa eso, pero hay bandas populares todavía. Uno piensa, estarán en el mejor momento de su carrera, les está yendo bien económicamente, venden discos, la gente los va a ver. Pero deben aparecer quilombos también internos. Sí. ¿Es más difícil para una banda que le vaya bien o que le vaya mal en la interna? En general las bandas están más preparadas para el fracaso que para el éxito, digamos, ¿no? El éxito... yo escribí un libro que se llama El Libro del Éxito, ¿no? Donde trabajo un poco esto que tiene que ver con qué hacer con el éxito cuando llega, digamos. Cómo uno se prepara y si hay que prepararse y si se puede preparar. El éxito es una papa caliente. Por ejemplo, algunas cosas puntuales, y esto para que el público sepa también. Sí. Nosotros somos un trío, pongamos los tres que estamos acá, somos un trío, tenemos canciones, pero las canciones las componés vos. Sí. Entonces, la recaudación de Sadaic, los derechos de autor, los cobrás vos. Exacto. Y un día llegamos a la sala de ensayo, Pablo y yo, te decimos, che, tenemos un tema que queremos grabar. Sí. Lo queremos componer. Compusimos un tema, queremos que lo escuche. Claro. Y vos nos decís, no está bueno, y nosotros podemos desconfiar, claro. A lo mejor no quiere que lo grabemos por el tema de Sadaic. Exacto. Ahí hay un quilombo. Bueno, eso, por ejemplo, también tiene que ver con un desconocimiento del músico y sus derechos, ¿no? Uh-huh. Muchas bandas, y me consta, han cedido parte de una composición, y no porque hayan compuesto, sino porque ha habido un acuerdo, ¿no? Hay una banda, por ejemplo, muy, muy conocida, que hay un solo compositor, pero debido al éxito que venían teniendo disco tras disco, en uno de los discos el compositor dice, bueno, voy a compartir todas las composiciones de este disco con cada uno de ustedes. Uh-huh. Y eso les permitió a cada uno, por ejemplo, comprarse una casita o ponerse un negocio. Claro, ¿qué banda será? Pero ahora, ¿qué pasa? No siempre hacen está... Hacen blues, pop, rock, reggae. Hacen bailar a la gente. Uh-huh. Ya sé. Me imagino quién será. Bueno, por ejemplo, en ese caso hubo como los Decadentes, por ejemplo, tienen una tienen un acuerdo de que comparten todo lo que entra, lo comparten en partes iguales. Una vez hablé con Cucho en una fiesta privada que ellos estaban tocando, yo estaba conduciendo, y me decía, ellos son una empresa porque son 14 familias que viven. Exacto. Entonces, ellos tienen que salir a hacer fiestas privadas, sí, además los recitales, porque si no les alcanza. Exacto. Por más que sean masivos, populares, que les guste a casi todo el mundo, que sabes que te levanta una fiesta, que los recitales de ellos son esos. Y ahí me parece que los 14 tienen que estar de acuerdo de ese laburo. Sí, bueno, pero en ese caso funcionan como cooperativa. Pero vos fíjate que pasan con muchas bandas que, por ejemplo, tienen este líder que compone todas las canciones. La culpa que le puede generar a ese líder dejar la banda. Claro. Viste, es muy común que a un líder de una banda vos le decís, che, ¿para cuándo el solista? ¿No? O ¿cuándo te vas a largar solista? También es cierto que hoy por hoy conviene más mantener un solista desde la industria, mantener un solista que una banda, porque te pelea con uno solo, claro, en tal caso. Y muchos dicen, mira, yo si fuera por mí me separaría, pero dejo esto, 14 familias sin laburo. Ahora, la otra vez hablábamos también acá con Julieta y con Pablo, decíamos, pensábamos en muchas bandas que se separaron y se abrieron en dos, solista y el resto de los músicos. Casi siempre el solista es más popular, pero hay un par de casos que tal vez el solista se llevó una sorpresa, ¿no? Pensó que iba a llenar estadios y de repente se dio cuenta que la banda sigue existiendo y él tuvo que hacer otra cosa. Bueno, por ejemplo, en el caso de los Pericos, suponemos, ¿no? Los Pericos se separaron, el Baiano se fue por un lado, pero el Baiano se fue a hacer otra cosa porque él estaba saturado de toda esta movida. Pero también es cierto que los Pericos tienen el privilegio de tener una persona como Juanchi, que es un músico, productor, músico, con buen gusto, canta bien, digamos, que tuvo la espalda suficiente para bancarse el divorcio, digamos. ¿Entendés? Pero y el Baiano creo que también sacó la pata del acelerador, también él quiso probar por otra cosa. Uh-huh. Ahí no habría ningún tipo de problema. Es cierto que muchos se juegan, bueno, si yo esto lo tengo que dividir entre cinco, solista lo divido conmigo solo. Entonces, claro. Pero, sí. otra cosa que me pregunto es, un solista se separa de una banda, me imagino que lo típico debe ser, quiero mi proyecto, tengo todo el carisma, la gente me sigue, voy a hacer mi proyecto. Pero también debe ser complicado cuando van a hacer el ensayo y los que tiene ahí son cinco profesionales que si no le pagan no vienen. Me imagino que debe haber una angustia también de divorcio. Sí, pero no le importa eso. ¿No le importa? Para ser solista y bancarte eso tenés que tener un narcisismo a prueba de bala, digamos. Entonces... No, pero los músicos, conozco un par de solistas, los músicos van por laburo, pero para ellos también es como un prestigio tocar con ese que era líder en una banda, es recontra popular y ahora... Sí, pero no sos parte. No es lo mismo, sí, no es un equipo. Sí, no quiero compararlo con la prostitución, pero es eso. No es un equipo, es verdad. La banda, me imagino sobre todo cuando fuiste un pendejo que largó a tocar y conseguiste algo, hay algo que te hermana, hay algo como medio santo ahí, hay algo místico, en todo grupo que consigue su objetivo, que se rompe con ese divorcio. Sí, pero igual de después de los 30 la mística también se murió. En cualquier lado, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que yo desaconsejo es el tema de la amistad. Que no sean amigos. No es conveniente que sean amigos, previamente al armado de la banda. Por supuesto que puede ocurrir. La mayoría de las bandas es porque eran amigos del colegio, del barrio. Aparte, ¿no? El conflicto te llega tarde, porque vos agarras bandas ya consolidadas. No, pero la amistad es un obstáculo muy grande. ¿Por qué? Y pareciera ser que no, porque dice, bueno, no, todo bien, somos amigos, nos queremos, entonces qué mejor que estar juntos y hacer un proyecto. ¿Sabes qué pasa? Que la amistad a veces en el trabajo silencia muchas cosas. Entonces, si vos estás pasando un mal momento, porque yo lo sé porque sos mi amigo, y faltaste un ensayo, llegaste tarde a la prueba de sonido, etcétera, por ahí antes de decirte, Seba, ponete las pilas, que esto, que el otro, como sé que estás pasando un mal momento, me la callo. Pero eso en mí después tiene como de alguna manera una factura. Claro. No es lo mismo hacerte amigo después, ¿no? Es decir, en el propio trabajo vieron que a veces uno empieza a trabajar con alguien y termina siendo amigo, pero eso es distinto, digamos, ¿no? Pero es raro cuando una banda tiene 20 años y no se hicieron amigos. ¿Es para sospechar o no? Bueno, que la consecuencia de la amistad sea el armado de la banda, no me parece. Sí me parece que hay muchísimos chicos de 17, 18 años que se juntan a tocar por el placer de tocar, que no tienen un objetivo comercial, un objetivo de más que tocar para los pibes del barrio o sus amigos, digamos. El problema se empieza a complejizar cuando empieza el dinero, cuando empiezan el corte de entradas, cuando la relación con los boliches. Por eso, ¿no?, te llaman casi siempre, por quilombos de guita, por problemas internos. Sí, la guita es un analizador muy importante. Y te llaman y vos los vas a atender, no sé, a la sala de ensayo, van a tu consultorio, ¿cómo es? Depende de la banda. En general yo tengo como varias modalidades. Una por ahí es una primera reunión, que yo la puedo hacer en la sala de ensayo, porque es el hábitat natural. Se da cuenta que somos un grupo. Somos un dúo romántico, sí. Bueno, una vez, por ejemplo, me tocó una banda que me dijo, bueno, venite que nos reunimos, tenemos una reunión, entonces venite a esta reunión, qué sé yo. Y yo me encuentro con un asado partido de truco. Sí, decís, ¿qué voy a hacer acá? No, y aparte, se ve que venía ya el asado de ¿viste el asado tardío que vienen ya chupando de entrada? Sí. Y ya estaban todos jugando a las cartas, qué sé yo. Entonces me decía, vení, jugaste un truco, ¿no? Nos falta uno, era para el pica-pica, eran cinco. Llegué yo. Pensemos en bandas de cinco, pensemos. Sí. Llegué justo para el asado, Fernet, qué sé yo. Y yo en un momento me iba a poner la gorra, ¿viste? Iba a decir, no, pero chicos, viene para una reunión esto, uh-huh. Vamos a laburar. Y después me pareció como que tenía que de alguna manera integrarme a eso, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a jugar al truco. Y el truco es maravilloso, porque ahí están todos los roles, ¿no? Eso ven los psicólogos. Los psicólogos ven todas las cosas. Y claro, por supuesto. Es el laburo de ustedes, claro. Por supuesto. Y sobre todo cuando tiene que ver con algo lúdico, digamos, ajá. ¿No? Entonces, ¿y ahí lograste algo, Vanessa? El conflicto con esa banda, ¿sabes cuál era? Que tenía el mismo repertorio desde hacía 2 años y medio. Uh-huh. Ah. Y entonces estaban podridos. Amaban su repertorio porque sonaba espectacularmente, pero había como un miedo a hacer nuevas composiciones, nuevos temas. Tenían un disco, en esos 2 años, en el primer año grabaron un disco y presentaban ese disco. Pero claro, ¿sabes lo que es estar 2 años, 2 veces o 3 veces por semana tocando las mismas canciones? Que eran 18, ¿no? Y claro, estaban podridos, porque no es como una pareja. Bueno, yo relaciono mucho el amor con lo que pasa dentro de una banda, ¿no? Así como una pareja, por ejemplo, existe el pollerudo. Uh-huh. Bueno, en una banda está, ¿no? El que acata todo, es el gran soldado, digamos, ¿no? El que se banca cualquier cosa. Casi siempre, ¿tenés una estadística de cómo te fue en tus trabajos? ¿Las bandas siguieron juntas? ¿Lograste que, no sé, una separación en paz? ¿Cómo fue que terminaron? Mira, en general, la banda logra lo que se había propuesto, para bien o para mal, pero con las cosas más claras. Es decir, si una banda estaba destinada a la separación, se va a terminar separando, pero en buenos términos o teniendo las cosas claras de por qué se separó. Eso te quería preguntar. No, las separaciones no siempre son malas. ¿Existe la verdad los buenos términos? Sí, o sea, si primero tiene que haber voluntad de bancarse el proceso de la separación. Los malos términos son cuando vos no te bancás el proceso de esa separación. Por ejemplo, él le dice, tomémonos un tiempo, vayámoslo charlando, veámonos cuando me voy, en una pareja, ¿no? Y ella dice, no, tomátela ya mismo. Entonces, bueno, claro. Ahí no hay un acuerdo en el proceso, pero ciertamente hay parejas o bandas que se pueden bancar ese proceso. Yo, por ejemplo, si una banda me viene a ver y me dice, mira, nosotros nos queremos separar, yo lo primero que le pregunto es cuándo. Entonces, y ya. No, bueno, entonces yo no tengo nada que hacer ahí. Claro. Entonces, sí, bueno, mira, vamos. ¿Pero hay bandas que te dicen nos queremos separar? Sí, sí. O sea, en general, bueno, una vez me pasó, a veces, por ejemplo, una de las cosas que hago es ir a un concierto, ¿no? O dos. Uh-huh. Entonces, o a una gira, ¿no? Pero esto me pasó en un concierto. Viste que hay bandas que se arengan, la mayoría en el camarín antes de salir, sí. ¿No? ¿Viste la que hacía Griwol? Que te pegaba en el pecho, sí. Una... había un bajista que no tenía buena onda conmigo, ¿no? Como, viste, como el nene que lo llevan al psicólogo. Sí. La banda quería que haya un psicólogo, pero el bajista era el miembro... El rebelde. Disidente, digamos, ¿no? El miembro negativo. Entonces todo lo que yo decía estaba mal y era el pedo y tal. Y la gran Griwol, cuando me le toca a él, yo le meto una piña en el pecho. Y te contesta con un trompazo. Me empujó, sí, no fue un trompazo, pero me tiró al piso. Uh-huh. Pero me hizo, tómatela, ¿viste? Me gritó, sí. Así yo quedé tirado en el piso. Uh-huh. Porque bueno, ahí aprovechó para descargar esa violencia, digamos, ¿no? Que por supuesto era un rol violento que él tenía dentro de la banda, en el sentido de que era el más conservador. Se resistía al cambio, se resistía a lo novedoso. Él era el típico boicoteador, ¿no? El que decía, ¿para qué? Si así estamos bien, claro. ¿No? Entonces, todo lo que tenía que ver con lo nuevo, él lo boicoteaba. Lo dice Fabio Lacoya, es psicólogo, analiza bandas de rock y grupos en general. En un ratito quiero que nos hables del síndrome de Donald. Bueno. No tengo idea qué es. En un ratito, aquí en Metro y Medio, ahora se viene Dios, no nos queda otra. Cuídanos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. expresa tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Perros de la calle. Estamos hablando con Joaquín Levington y sus sponsors. ¿Qué tal sus sponsors, no? Siempre mi mensaje fue, desde que empecé hasta acá, positivo y pro vida, ¿entendés? O sea, nunca yo comenté el reviente como, como parte de mi arte, digamos, de mi canción. Todo el tiempo que vos escuches mi canción va a ser siempre positiva, cualquiera de ellas. Si habré patinado un par de veces, puede pasar a cualquiera, yo creo, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Pero la gente, pero en un momento estabas en Hollywood Live. A mí me dijeron que Jagger en la realidad es más petizo que yo y que tiene la cabeza grande. No te lo vamos a decir. ¿Ah, vos lo conocés? Yo lo vi, pero para mí no era. ¿Cómo es? Es más petizo que vos y tiene la cabeza como un melón. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Río por solo 1.889 pesos, solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 2.259 pesos, solo en despegar.com. Volá a Miami por solo 6.349 pesos, solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Despegar.com. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Bariloche, 3 estrellas, desde 126 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Salta, 4 estrellas, desde 177 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Iguazú, 3 estrellas, desde 195 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Al final, me quedo porque sigue dentro y medio una hora. No voy al analista, insista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar. Te tele que llega Dios. Que queda una hora y no quiero perderla por vos. Reconciliación. Todo gracias a Metro y Medio. Asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio. Medio besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio en Metro y Medio. ¿Cómo estás, Dios? Ya no sé cómo hay que vivir en estos días con tantos feriados. No sé qué día vale, qué día no vale. Cuando hay gente, cuando no. Si estamos acá, estamos allá. ¿Cuándo volverán a ser los días como todos? No sé si hoy es sábado, si es martes, si es jueves. Si todavía es Semana Santa, por qué feriado. Si hoy es puente. Estamos mareados, Dios. Mirá si la vida fuera así. Mucho feriado y un día a la semana trabajamos. Mirá si fuera así, Dios. Nadie lo propuso, nunca eso de... Digamos, vos saliste con esta historia de trabajaste ese día y descansaste el último. Ahí me parece que arrancó todo mal, ¿no? Hubiera sido, no sé, trabajaste 4 y descansaste 3. Listo. Pero no, 6-1, demasiado. Entonces cuando hay feriados y tantos días sin laburo, quedamos así como medio expuestos. Bueno, fíjate si podés hacer algo. Si lo modificamos un 4-3. Hoy estamos en un 5-2. 5 laburo y 2 fines de semana, pero siempre el fin de semana alguien labura, mediodía. Fíjate un 4-3 para sacar un 4.5 a 2.5, algo por el estilo. Hasta mañana, adiós. Con Skyfall para abrir la tercera hora de Metro y Medio. Pero qué linda canción, a las 8 de la noche con 6 minutos. Estamos en la clínica de todos los lunes. Hoy es psicólogos de bandas de rock. Nos visita Fabio Lacoya, que se especializa en atender bandas y grupos en general, pero sobre todo bandas. El público por Twitter, por mail, reclama nombres. Obviamente que hay un secreto profesional. Hay un secreto. Pero si querés dar el nombre de alguna banda que atendiste. Dale, dale. Bueno, hay bandas que Porque viste que parece que el psicólogo no es muy rockero. ¿No? Sí, sí, no tiene pinta rockero el psicólogo. Hay bandas que prefieren mantener el anonimato por una cuestión de marketing, inclusive, o porque no quiere que trasciendan algún tipo de conflicto. Hay una intimidad que quieren cuidar. Claro, por supuesto. Y hay otras que por ahí públicamente, qué sé yo, el otro yo. ¿Atendiste al otro yo? Ha dicho públicamente que, que trabajó. Bueno, ahí hay un dato también, porque hay hermano y hermana. Hermana y hermano. ¿Y ahí cómo se vive esa? Un encuentro con el otro yo buenísimo, que era en la sala de ensayo de Temperley, donde ellos vivían, ¿no? Y la hermana creo que todavía vive ahí. Era el cumpleaños de María Fernanda, entonces había hecho un bizcochuelo. Sí. Y tienen un patio hermoso con... ¿Vieron esas mesas con azulejos? Y bolitos de azulejos. Y fue ahí, en ese contexto, donde comiendo bizcochuelo y tomando mate, hablábamos de las cosas que le pasaban, y venía por ahí alguna tía o un tío a saludarla a María Fernanda por el cumpleaños, digamos. Claro, ¿sí? No son sesiones tradicionales, son más charlas, digamos. Y a mí me parece que el contexto está bueno, digamos. Hay bandas que vienen al consultorio, y trabajo en el consultorio, en Caballito lo tengo. Pero a mí también me gusta, ¿no?, esa cosa medio antropológica, ¿no?, de ir al lugar del crimen. Claro, a ver, ¿viste? Fabio, ¿qué es el síndrome de Donald? El síndrome de Donald es... hay un cantante, ¿no? Sí. Donald. Las olas y el viento. McCulkey, algo así. Que el síndrome de Donald es cuando uno se termina haciendo covers de sí mismo, ¿no? Termina cantando sus propias canciones ad eternum, ¿no? Y cuando una banda no puede superar ese hit que tuvo en algún momento, o ese disco que fue éxito y hoy por hoy sigue haciendo esas mismas canciones. Ahí tenemos a Donald, que está viniendo para acá con sus trompetas. Acá pusieron trompeta. Y que por ahí es un poco triste, ¿no? Que para la banda misma ellos lo manifiestan así, que intentan porque siguen componiendo, digamos, ¿no? Hay muchos músicos, y bandas, bueno, Virus ahora hace poco, el cantante sacó con el Miranda, con Sergi, ¿no? Pero Virus viene como no pudiendo superar lo que fue, más allá de Moura, ¿no? De la desaparición de Moura. No pudiendo superar, y bueno, ya hay un montón de bandas, ¿no? Que quedan como lupeadas en su propio... No, pero también puede pasar algo, ¿no? Y yo lo llevo, por ejemplo, al cine a Woody Allen, que tal vez ya hizo sus mejores películas, y ahora sigue laburando y sigue filmando y no pasa nada, no es tan grave. Ya con todas las películas que nos dio, ¿por qué debería hacer 10 películas geniales más? Y con las bandas pasa lo mismo. Bueno, vos sos un público maravilloso, pero en general el público es muy cruel. Claro. Entonces pide que el genio siga siendo genio toda su vida. Que de alguna manera con Charlie pasó eso. No entendió la gente que la genialidad tiene fecha. Pero Charlie, si toca aún como esté, va a llenar un estadio, ¿no? No, sí, claro. Pero ¿sabés qué pasa? Lo va a llenar por lo que fue, en el sentido de que esas grandes obras que... ¿Viste? Sí, cada genio tiene 10 años. Vos decís que la gente va a escuchar los temas de Clicks Madonna. ¿Pero por qué estamos poniendo problemas en la gente? También lo puede tener uno. Es decir, claro, me siento incapacitado para mejorarme. Eso no pasa al público, debe ser tremendo. Pero es lo que dice Seba, digamos. Por ahí para el músico, para algunos es conflictivo, ¿no? Porque dice, no, qué sé yo, nunca voy a poder hacer un nuevo El Amor Después del Amor, suponete, ¿no? En el caso de Fito Páez. Hay músicos que no lo viven con un conflicto y lo viven como vos decís. Bueno, yo ya tuve mi época de mucha producción, de mucho talento, y ahora estoy en la media normal. Como un proceso muy antinatural, ¿no? Sentarse a componer y decir, bueno, vengo a vender 500.000 discos, tengo que hacer algo así. No, me parece que ahí depende un poco de lo emocional del músico, del artista, de la inteligencia, decir, no importa que haya vendido 500.000, hay que estar tranquilo, tengo que hacer canciones. Sí, pero es muy difícil renunciar narcisísticamente a eso. Claro. Porque, digamos, un músico maduro que tiene bien trabajado eso no tendría problema en hacerlo. Pero aquel que se paró en el borde de la cancha de River y vio 60.000 personas coreando tu nombre, bájate de ahí, digamos. Claro. No lleva muchos años, además, bancarse eso. En un reportaje decías, pobre el músico que cree que el aplauso es para él. Claro, claro, el aplauso es una catarsis que hace la gente, digamos, ¿no? ¿Vieron los chicos cuando tienen una emoción que necesitan descargar un bebé, ¿no? Hay una descarga motriz inmediata que es, se pone a aplaudir o tira un vaso o te mete una trompada. Viste que los chicos tienen, es una cuestión más corporal, digamos, ¿no? Y el aplauso tiene que ver con eso. El aplauso es algo que te generó la obra, ¿no? Pero vos necesitas sacarte esa tensión de encima a través del golpeteo de manos. Uh-huh. No es que vos estás... Sí, por supuesto, lo estás aplaudiendo porque coincide que el tipo terminó de generarte eso y vos te sacás a eso del cuerpo. Pero vos fíjate, probá, por ejemplo, decirle al público que no aplauda. Se vuelve loco. No, claro, termina un tema, es lo natural. En el teatro termina la obra. Claro. Aunque no les haya gustado, aplauden. A veces te das cuenta por la intensidad del aplauso cuándo gustó más y cuándo gustó menos. O, por ejemplo, hacer la prueba de decirle, bueno, yo voy a contar 3 chistes, pero no se tienen que reír. Ajá. Uh-huh. Y después... Eso me sale, ¿eh? Bueno, claro. Pero a veces te salen a tu mente. Claro, mirá, sí. ¿Sabes con qué lo relaciono? La otra vez estuvo Rolón, colega, estuvo con Fantino, y dijo una frase de un quilombo bárbaro que era: lo peor que le puede pasar a Bergoglio es creerse Francisco. Y esto lo llevó como: lo peor que le puede pasar a Messi es creerse Messi todo el tiempo. Sí. Y tal vez está relacionado con eso, ¿no? Pensar que a la banda los van a ver a ellos como personas, como seres humanos, y en realidad están yendo a ver una banda que está buenísimo que pase... Pero son eso nada más. Sí, porque eso es pasajero, ¿viste? Cuando se separaron los Piojos, yo decía, bueno, ese lugar va a ser ocupado por otra persona. Al público no le importa tanto, ¿no? Salvo aquellos fanáticos que son específicos, ¿no? No, que... bueno, pero Andrés Ciro sigue como... Sí, no, claro, por supuesto, digo... Supongo que el público fue para ahí. Está bien, pero digo, el público necesita esa catarsis, claro, a través de un estadio, suponete, ¿no? Uh-huh. Entonces, el público que va a un estadio, digamos. Después, quien está ahí enfrente, por supuesto que va a elegir a alguien que le guste, pero quien está ahí enfrente no es indistinto. Porque lo que yo necesito es que a mí me generen... que me genere segundo algo. Gol de Quilmes. Segundo gol de Quilmes. Sorpresa. Aparendo Lanús. Sí. A Independiente le sale todo mal, ¿eh? Y a Newell's le sale todo bien. También, claro. Adelante. Decía que el público necesita que el artista le devuelva algo, le dé algo, digamos, ¿no? Sobre todo, ustedes fíjense qué pasa en la adolescencia, ¿no? El famoso póster en la pieza. Sí. En la adolescencia, un pibe lo que hace es dejar de hacerle caso a los padres, se dice en psicología desidentificarse, ¿no?, con la figura de los padres, y empieza a identificarse con otras cosas. En general tiene que ver con un artista, con un político ahora, con un líder histórico, con un amigo también, bueno, y con una novia o un novio también, digamos. En la adolescencia el amor es como comprarte un espejo y mirarte, ¿no? Porque un adolescente que busca una chica que se vista igual que vos, que escuche la misma música, que tenga los mismos gustos, ¿no? Es decir, es como vos mismo, ¿no? Es como salir con un espejo, digo. Y por eso terminan trágicamente esos primeros amores, digamos, ¿no? Porque llega un momento que es insoportable eso. Los vínculos que más perduran son los vínculos que tienen a la vista las diferencias, ¿no? Las similitudes. Entonces, un adolescente necesita tener el póster y admirar a alguien, digamos, ¿no? Muchos de nosotros, inclusive los que trabajan en un medio, viven de eso, digamos, que la gente los admire, que la gente se identifique con lo que canta, con lo que dice, con lo que escribe, con lo que, ¿no? Entonces, es como que de alguna manera sos utilizado, ¿no?, para generar tu propia personalidad, porque vos querés pensar como pensaba aquel, que te gustaría cantar como el otro, te gustaría vestirte como ella que se vistió en esa novela, etcétera, etcétera. Uh-huh. Claro, llega un momento que uno también se pelea con eso, que es el momento donde uno es uno mismo, digamos, ¿no? Entonces la música, sobre todo el rock que el adolescente y el joven es el que más consume el rock, está al servicio de eso, digamos, ¿no? Hay un punto donde es inevitable que haya esa identificación. Entonces, no importa si son los Beatles, si son los Stones, si son Viejas Locas, el público necesita tener a alguien donde hacer esa catarsis y de alguna manera devolverle eso que el artista me está dando, que es tal vez mi propia identidad. Y tal vez sea inclusive una identidad que me va a acompañar para toda mi vida, ¿no? Hay gente, a la gente que le gusta la música y le gusta el rock, le gusta siempre eso. Puede cambiar, después, viste, se hará un poco más fino, o jazz, o folclore, lo que sea. Pero la gente que la música le dio, en ese punto el público es fiel. Perdón, en algún momento está diciendo que si viene un adolescente, yo mismo, cualquiera que ahora sea un adolescente, ¿no?, podría haber elegido cualquier otra banda, además de la que él es fanático. Sí, porque la banda es situacional, ¿viste? Es la situación lo que emerge la banda. ¿Qué sé yo? Mi banda de culto fue Led Zeppelin, ¿pero por qué? Porque en esa época era Led Zeppelin y no teníamos otra opción que ir al cine Lara los sábados a la noche porque no se escuchaba rock and roll en ningún otro lado que no sea ese. Después vino, se abrieron los bares, vos podías ir a escuchar música, etcétera, etcétera. Pero es como que de alguna manera me tocó, no es que... Yo te diría casi que la banda me eligió a mí, digamos, más que yo de haber elegido a la banda, ¿no? Está bien, podía haber elegido a los Beatles o los Stones, bueno, me tocó esa. Pero es como que uno es elegido de alguna manera por el artista. No es que uno dice, bueno, esto no me gusta, esto me gusta. No, y también están los medios de comunicación, ¿no? Que de alguna manera te ofrecen un abanico enorme. Sí, y me parece que ahí pesan también hermanos mayores, amigos incluso, padres en algunos casos también. Claro, okay. Claro, que te dicen, bueno, es por acá, digamos, ¿no? Con suerte, digamos, ¿no? Porque sí. Está bueno eso también, porque... Sí, sí, por supuesto. Pero también es cierto que, qué sé yo, está bueno que tu hijo tenga su propia elección. Digamos, vos le puedes decir, mira, esto está bueno, esto no está tan bueno, pero también es cierto que todos los que yo les pueda decir que están buenos se murieron o se separaron, claro, digamos, ¿no? Entonces está bueno que digamos, pero está Foo Fighters o está, ¿no? Que haya gente que también tenga que ver con su música, claro. Música contemporánea, digamos, ¿no? Muy bien. Fabio Lacoya es psicólogo, escritor y músico. Voy a contarle todas las cosas que hizo. Sí. Se especializa en atender bandas de rock, artistas en general, creador del blog Amores Tóxicos. Como escritor escribió el libro del éxito y como músico, bajo el seudónimo de Doctor Poroto, sacó el disco Trapos al Sol, que lo tengo en mi mano en este momento. Es bajista, profesor universitario, hincha de San Lorenzo. Y hoy nos regaló una clínica del Metro y Medio. Muchas gracias por haber venido, Fabio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me encuentran en Twitter. Ah, decinos. Arroba Fabio Lacoya. Perfecto. En arroba Twitter, Fabio Facebook. Lacoya con doble L. Animales no pongan Lacoya con Y. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si llegamos a tener algún quilombo interno, te llamamos. Por supuesto, vengo acá con... Hoy Julieta no está, así que te pondrías del lado nuestro. Es sí. Lo único que te pedimos. Perfecto. ¿Okay? Listo. Gracias, Fabio. Gracias a ustedes. Esta canción de YouTube y la escuchamos en Metro y Medio a las 8 de la noche con 21 minutos. Está ganando Quilmes 2-1 ahora a la luz a los 15 minutos del segundo tiempo. Arroba Metro Medio es nuestra dirección de Twitter. Tenemos una contestadora que es el 4010-7272, el directo el 4010-7267. En un rato nada más, Ezequiel Araduc y sus mujeres en los feriados de Metro y Medio. ¿De acuerdo? De acuerdo.

Metro y Medio en su temporada número 7. Séptima temporada. Me quedo escuchando. Y ya. La escuchamos en Metro y Medio a las 8:30 de la noche. Ya dijimos, ¿no?, que Lanús y Quilmes ahora empatan 2-2 en un partido intenso, atractivo. Lo poco que podemos ver, están siempre jugando a una buena velocidad, con precisión en las áreas. Son dos equipos que intentan jugar y ahora están 2-2 después de que Quilmes vaya ganando 2-0 y que era la sorpresa hasta ese momento. Saben que los feriados son días distintos para nosotros, días relajados. Nuestra Julieta. Y hoy decidimos sumar a la mesa a nuestro querido conde Alberto Ezequiel. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Pablo? Bien, ojo, no vale. Creas que el aplauso es para vos, lo acabas de escuchar, ¿eh? Lo dijo el psicólogo. El aplauso es para lo que representás vos como artista en este momento, ahora. La otra vez habíamos hecho una clínica de Araduc. Yo haría la segunda parte, lo veo acá y haría la segunda parte. A mí me gusta, ¿eh? Vos no estuviste, ¿no? La otra vez por... Sí, sí, ah, estabas. Pero antes queríamos abrir con Araduc y las mujeres. Hoy sos un hombre en pareja, comprometido, felizmente de novio, sí, etcétera, etcétera. Pero hay un pasado. Hay un pasado. Hay un pasado. ¿Qué dice ese pasado, conde? Bueno, de ese pasado se puede hablar, y bastante. Uh-huh. Va, quizás bastante. Muchas chicas, muchas salidas frustradas. Ajá. Muchas salidas con con chicas que por ahí yo proyectaba, esta me gusta para un largo rato. ¿Siempre te gustaron las mujeres, Sara, o en algún momento dudaste? Siempre me gustaron las chicas. Ajá. Dudé como creo que la mayoría de los hombres. ¿Cómo sería, a ver? Sí, alguna vez me pregunté, pero traté de... ¿Pero alguna vez viste un hombre y dijiste qué atractivo, me gustaría que pase algo con él? No en ese sentido, pero sí, me he preguntado cosas, he tratado de preguntarme cosas de mi sexualidad. ¿Como cuáles? Y como, ¿será lindo el sexo anal? Probé con el bidet y no me gustó. ¿Está muy bien? No me gustó. Bien. ¿Promiscuidad con las chicas? ¿Promiscuidad con las chicas? ¿A qué llamas promiscuidad? Promiscuidad, sí, me gusta el sexo creativo, o sea, las cosas normales y también ir un poquito más allá. Ajá. No quiere decir nada de hacer mal sentir mal al otro, no, ni golpear, ni pegar, no, ni nada de eso. Tu límite es la violencia. Mi límite es la violencia. Pero si está, como Perón, si hay un acuerdo, ¿vos reprobás eso? También, no, más que nada porque a mí no me gusta. Hay gente que no me gusta la sufrir, que disfruta de eso. No me gusta sufrir y no me... Bueno, ahí vamos a contar una historia con una chica. Una vez salí con una chica que me dice, pegame. No, y me dice, ¿verdad? Le digo, no. Y me da un cinturón. ¡No! Y yo le y yo decía, no puedo pegarle a esta chica. ¿Qué está pidiendo? Y me da cinturón para que me pegue y yo le pegaba así. Muy despacito, claro. Me decía, no siento nada. Claro. Y me decía, no siento nada. Y en ningún momento sintió nada. Y la verdad, cortaron, yo me fui. Sí, fue la última vez con esa chica, que fue la primera vez que estuve con esa chica. Ajá. Aparte, la única vez entonces. Claro. Sí. Puede volver, ¿no? Puede decir, bueno, te copás, güey, si tú de papá, y dice, bueno, date vuelta vos, ¿no? No, claro. ¿Y a dónde conocías a las chicas, Conde? Bueno, los cursos de teatro eran un buen nido. Le agradezco al Centro Cultural Rojas. A veces pienso que el Centro Cultural Rojas le debe a muchas salidas, a muchas parejas, sí, tanto mías como de muchos alumnos. ¿Era como un levante intelectual ahí? ¿Tenías que chapear escritores, obras de teatro, algo por el estilo? Sí, Rojas, o sea, lo que tienen los cursos de teatro es que vos tenés que, en algún momento... sobresalir, no sobresalir por sobre todo los compañeros, sino sobresalir para esa chica, que esa chica detecte, y también jugando siempre con el tema de no me interesas tanto, ¿no? Claro. ¿Y cuál pensás que era tu atributo principal, Ara? En Rojas era el chico divertido. Ajá. El chico que hacía chistes, el agradable, el amiguero de todos. El amiguero puede terminar mal, ¿no? Sí, puede terminar como amiguero. Sobre todo el tema, el problema era con las chicas. Después, otro atributo en otro tipo de salidas, quizás más nocturnas, el tema de los masajes, siempre me ayudaron. Sos bueno, sí, hay manos muy grandotas. Si la sabe manejar bien, te hace buenos masajes. También te puede dejar inválido, ¿no? Por eso, te si la maneja bien, más. Digo bien. Conde, Después otro tema también, sí, que ayuda mucho. El tema de, bueno, soy muy bueno por mail. Ajá. Queda mal decirlo de uno mismo, pero me asumo que era bueno por mail. Por ejemplo, no sé. ¿Eh? Supongamos que Pablo no es Pablo y es Verónica. Sí. La conoces. Estoy bastante bien, ¿eh? Está bastante buena. Y en un curso de teatro vos dijiste un par de cosas y Verónica se rió mucho. ¡Ay, qué tonto! Qué gracioso. Bien. Y vos le ponés cualquier excusa como diciendo, che, te quiero pasar una obra por mail, no sé. Mira, una que funcionó una vez. ¿Qué le escribí? ¿Dónde? Es una chica que hizo un monólogo, que la verdad no era deslumbrante, y le mandó un mail diciendo, muy bueno, me encantó. Ah, la boludeaste, digamos. Y bueno, y funcionó, y picó el anzuelo. Y al revés, ¿no puede picar también? Si le pones, la verdad, tu monólogo le falta esto, esto y esto. Es jugada, pero si le pegás. Sí, ¿y sabes por qué funciona? Porque le demuestra interés en el otro. Claro. Y que quiere. Que es jugada. Que uno vio es algo jugada. Y que la puede ayudar. Bien. Ahora, ¿vos sos más de izquierda cuando usted quiere levantar a una chica? No, soy de centro y creo que. O sea, en el momento de. En mis años mozos. Era la época que paraba en el bar La Academia, en la calle Callao. Corrientes 316. ¿La Academia? ¿No es en Callao? Callao. Sí. Ahí era como más de izquierda. No te dejan entrar igual a ese bar si no sos muy de izquierda. Igual ese bar era muy frecuentado por peronistas en una época, sobre todo en los 80. Pero en este En este momento de mi vida es como, yo me sentía como, antes era incendiario y hoy soy más bombero, ¿no? En ese sentido. Muy buena definición, acabamos de sacar una muy buena definición. Conde, ¿citas ciegas tuviste? Sí, y fueron realmente quizás de algunas de las peores. ¿Por qué? Fueron con chicas de esas de, tengo una persona para recomendarte. Oh. Bueno, y en la época que no había tanto Facebook, y era más por teléfono, y te paso el teléfono, bueno, hablamos por teléfono, por ahí estar hablando dos o tres conversaciones, bueno, hasta que decir, bueno, dale, veámonos, y quedamos en, como te juntabas vos por ahí, en Cabildo y Juramento. No, no me ensucies a mí, ¿eh? Sí. Pero a vos te hago de Cabildo y Juramento, pero no, bueno, no. En algún lugar, bueno. En la zona que menos frecuente. Y bueno, y no han sido tan buenas tan buenas salidas. Entiendo. Sí, tuve también otra, me acuerdo, mi primera salida fue una cita ciega de una chica que conocí por chat. Ajá. En la época del Mirk, cuando recién empezaba internet. No tenía idea de lo que era Mirk. Bueno, era un programa de computación. Ajá. Y salí con una chica que... Quiero decir que el Conde es muy bueno en tecnología, sí. Muy bueno. Es un 10. Sí. Una fue mi primera salida, no terminó en nada... Nada sexual. Nada sexual, ni nada de beso. Conde, sos muy oyente de chiquito, de radio. Sí. Escuchar radio. ¿Alguna vez un solos y solas? ¿O alguna vez en un concurso radial te presentaron a otro oyente y así saliste? Cuando tenía 15 años, llamé a Radio 1. Había un programa de Levante. ¿Con quién lo hacía? No sé. No te acuerdas. No te acuerdas. Sí, raro. Y bueno... Llamé con un amigo y nos encontramos con unas chicas en su casa. Y no eran muy ricas chicas. Ajá. Y también tampoco había mucho para hablar después. Claro. Pero fue la... Pero sí, el tema de la radio... sexual a qué edad fue? Tuve a los 10 y... El último día a los 15 fue con una mujer paga. Y después a los 18 fue el verdadero, ¿no? No, ¿de los 15 a los 18 nada? Nada. 3 años, te la bancaste, muy bien. Queremos abrir el 4010-7267. He jugado. Todos aquellos que tengan preguntas para el Conde acerca de su historia con las mujeres o aquello que quieran consejo, que me parece que es un buen momento. Sí. Tanto mujeres y hombres, puede haber chicas que gusten de chicas o chicas... que quieran saber cómo hizo Ara en tal situación. Perfecto. Qué tienen que hacer. Es como un consultorio. 4010-7267, o damos la otra, Nacho, mejor. Le da lo mismo. Bien, bueno, vamos a ir recibiendo. Mientras, Lanús y Quilmes siguen empatando 2-2 a los 33 minutos del segundo tiempo. Recordamos, arrancó ganando Quilmes 2-0. Ara, eras más de hotel y alojamiento, tenías una casa progre que te decían venir con las chicas... No, hiciste zaguán, vereda, plaza. Hasta una determinada edad. No hablemos cuando tenías departamento propio. Albergue transitorio. Eras muy bien. Se me iba casi un alquiler. Claro. Eras de la pero más baja. Eso te iba a preguntar. Ibas a la habitación más barata. Sí, siempre la más barata. Siempre. Lo más ridículo que te pasó en un telo, ahora. Así. De tan barato era la habitación sí. Que. Que no, sin aire acondicionado, con mucho calor y con unas sábanas muy tristes, con un colchón muy como de, no de, iba a decir una tela que no es cuerina, como de plástico y con unas sábanas muy, muy, muy finitas, horribles. Difícil enamorar. Y una vez tenía un bidet, la faja no, de. Bueno, escuchá, bueno. No tenía sí. Nada sucio, nada, la nada sucio. El precinto de. Desinfectado. Fue desinfectado, pero tenía, se veía como que había agua. Bueno. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Juan. Te escucha Aradu, Juan. Hola, Ara, ¿cómo andás? Contestale. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Mira, mi tema es así. Yo estoy solo. Estoy solo hace mucho tiempo. Y no pego onda con mujeres. Capaz es mi onda, dónde voy, viste, como que no tengo muy bien. ¿Vos qué me aconsejás? Mira, te aconsejo ir a cineclubs. ¿En los cineclubs? ¿A dónde? ¿Los cineclubs? ¿Qué cineclubs? Ojo, está dando un datazo, ¿eh? Es una buena novela, cineclub, ¿eh? Los cineclubs son, fíjate, en internet buscás cineclubs de Buenos Aires y van chicas también. Chica, ¿vos qué edad tenés, Juan? 24. Sí, van chicas de más o menos entre 20 y 30. Son muy agradables siempre tenés un tema de conversación, porque después del cineclub hay un debate. Podés participar en el debate. Pero ahora, pará, ¿pasan películas iraníes de 7 horas? No, pasan películas actuales. No es duro de matar, pero son películas actuales que se estrenaron en cines. No te vas a comer un bodriazo, ¿no? Quédate tranquilo. Juan, un abrazo. Un abrazo, se va. Adiós. Hasta luego. Julieta dice, entre comillas, pone: intenté con el bidet y no me gustó. Gran frase, gran. Destaca la frase de Araduc. Para mí la honestidad de Araduc es superior a la de todos. Sí. Araduc. 4010-7267. Consultas, preguntas para Araduc, que hoy habla de mujeres. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. ¿Sí, quién habla? Patricia. Patricia, te escucha el conde. Patricia. Quería saber que contara, que hiciera una autocrítica de cuál fue la peor manera en la que dejó a una chica. Muy buena pregunta, Patricia, la sensibilidad de una mujer. Adelante, conde. Sí, una de las quizás mejores y peores maneras fue caminando por la calle. Porque uno cuando va a cortarle a alguien, sabe que va a matar a Kennedy, ¿viste? Cuando a Kennedy... Otra gran frase. Otra gran frase. Repetila, por favor. Cuando uno va a cortar a alguien, sabe que va a matar a Kennedy. Bien, sos Oswald, por ejemplo. Claro, de repente dejar de Oswald. Sí. Porque... por ahí ya le contaste a tus amigos que le vas a cortar. Uh-huh. Ya lo tenés decidido, pero esa persona no lo sabe. O por ahí salvo bueno, que... ¿Y cuál fue la peor? No te vayas por las ramas. Bueno, caminando. Y en vez de pasar por toda la cosa incomodísima de estar en un bar y que se te ponga a llorar y después tener que pagar y que no se termina más y tener que salir a la calle o estar en una plaza, la mejor es caminando por la calle, le vas diciendo, y mientras que... Esa te preguntó la peor, no es la mejor. Es la peor para el otro, y también quizás una de las formas más miserables y cobardes de mi parte también. Uh-huh. Porque mientras que vas caminando, también pasan otros estímulos, que es una persona que pasa paseando un perro, una persona caminando, y en ese momento... la chica se pone a llorar, pero vos no la ves a los ojos, vas caminando para adelante. Bien, conde. Esto es para vos. Bien, bien. Oh, qué rata. Agustín dice, no pongan el falso orgasmo del conde, me produce náuseas. Yo creo que lo está pidiendo de esta manera. Sí. Bueno, vamos a evaluarlo. Ahí está el conde. Cuando escuchás eso, ¿qué sentís, conde? Antes me daba vergüenza escucharme grabado, ahora... ¿Te filmaste, conde, teniendo relaciones sexuales? ¿Cómo? Si te filmaste alguna vez teniendo sexo. Una vez. ¿Y? En el momento pensé que iba a ser más traumático, pero después me vi que no era tan grave. Bien, no es más grave que verse al espejo. Bueno. No, sí, perdóname, pero estás haciendo un montón de cosas frente al espejo, no haces. No, pero no hice nada, fue bastante normal. Pero viste, todo aquel que un actor porno hace y parece decoroso, en mi cuerpo no es así. Ah, es otra cosa, no son cuerpos preparados para estar filmados. Conde, ¿y lo borraste? Lo borré. Lo borraste. Cuidado, conde. Dice Lucila, bueno, todos citando la frase, el conde dando cátedra al metro y medio, grandioso, Ezequiel HD, porque esa es su cuenta de Twitter, @ Ezequiel HD, el metro y medio, decimos 4010-7267, uno más, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿qué va? ¿Quién habla? Yani. Yani. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo en orden. ¿Estás en pareja, Yani? Estoy en pareja, sí. ¿Con quién? Con Ezequiel. Uh-huh. Bien. No Ezequiel Araduc, por supuesto. No, por supuesto. Muy bien. Estaría llamando para insultarlo, si no. Escucha, conde. ¿Qué haces, Sara? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yani? Bien. Mi pregunta, ¿a qué edad viste tu primer sexo oral? No. Parece... ¿Por qué? Bueno, adelante. ¿A qué edad? Viste. ¿Vio? ¿Di o con D de dedo? Sí. Y 20. A los 20. ¿Por qué la necesidad de esa pregunta, Yani? Porque estoy bajo la lluvia, paré a un costado y se me ocurrió. Porque esto es maravilloso, entonces se me ocurrió preguntarle eso. Un beso grande, Jessy, en la cara. En la cara. Hasta luego. Y a la Duque de la boca de Pinti, recordemos. Bien, señoras y señores, conde, una vez más, muchas gracias. Genio. No por nada, Sebastián, muchas gracias a ustedes. Por favor. Faltan 14 minutos para las 9 de la noche, 22 grados la temperatura en Buenos Aires, y este programa todavía se llama Metro y Medio. Dijiste mal el programa.

Que la música te lleve. Pepsi. Viví ahora. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Voz de Flon in West in Vernon. 9:08 de la noche. Quiero decirte que en Akira Sushi, la mejor cocina fusión de Buenos Aires, entienden la cocina como un arte, por eso que se tomaron el atrevimiento de fusionar sabores del mundo, creando un estilo auténtico, sofisticado y vanguardista. Presta atención, hoy lunes arrancaron con un descuento de otoño que es buenísimo. Puedes ir a comer a cualquier sucursal de Akira con tres amigos o más y disfrutar de un 50% de descuento. 50% de descuento en sushi y platos principales. AkiraSushi.com.ar para delivery 0810-777-2547 o los podés seguir en Facebook en Akira Sushi Buenos Aires. Prepárate para vivir la experiencia Akira con todos tus sentidos. Quería decirte que recién te vi en la tele. Sí. Y la verdad que estás para darte. Te mando un beso grandote. Bueno, no es el primer mensaje que recibo de estos. Nos filtramos por lo general, Seba nos pide. No, en realidad sí es el primer mensaje. Ah. La verdad que sí. Pero sos un sesíngole. La verdad que sí. Me contaron a mí, un amigo que sí, tengo. Contame. Este fin de semana también. Sí. Lo apuraron así, literalmente en la calle. No jodas. O sea, ¿y qué hizo? Y no, salió corriendo porque le dijeron, dame todo. Ah, dame muy todo. Bien, muy bien. Es un robo. Sí. Una de las pocas actividades que se anuncia el robo. Es cierto. ¿No? Sí. Vos entras a un restaurante y el mozo no te dice, yo soy mozo. No, no. Vengo a, ya sabes el reglamento. ¿Usted va a comer? Sí, no. Sí, sí. Está claro, yo entro acá, ¿no? Claro, y esto podría. Si sos... raro un chorro que te apunte y te diga, ya sabes. No, no, pero sí. Te está apuntando, no hay nada más que decir, pero se anuncia el robo. Es como la parte buena de los chorros, eso, claro. ¿No? Vos subís un taxi, nos dicen, esto es un taxi, yo soy el chofer, vos el pasajero, ahora vos me vas a decir hasta dónde ir, yo te voy a preguntar qué querés agarrar, sí. Vos me vas a decir el camino más corto, yo te voy a preguntar el más corto o el más rápido. Ya sé, campeón, vamos, claro, arranquemos, claro. Ya sé, sí, sí. Fíjate si la vida fuera así.

y nunca tan mentada transición. Pero qué raro, ¿eh? El pase de metro. El pase del año. Exactamente. ¿Cómo anda, muchachos? Rarísimo. Atípico. La verdad, raro, yo estoy raro. Yo no sé... El feriado. ¿Qué día es? ¿Cuándo fue? Sí. Yo ayer decía que para el que ve la vida de una manera positiva, esta semana tuvo 6 viernes. Sí. Para el que ve la vida de una manera negativa, 6 domingos. Tuvo 6 domingos. Claro. Yo estoy deprimido por 6. Claro. Porque aparte laburé todos los días. Todos los días me da. Si no laburabas, te deprimías más. Hay una cosa rara, me sabe raro que hoy lunes estén todos los boliches abiertos, por ejemplo. Que mis amigos estén organizando para ir a bailar. ¿Quiénes son tus amigos, Nico? Y muchos. Aure, Ariel, Fer. Pero son del medio. Son del medio, de este lado de la cámara. Exacto, muchos periodistas gráficos también. Entiendo. No tengo amigos famosos, salvo vos. Están reventados de esos. ¿Vos decís así no llegan los 50? Todo. No, no llegan a los 35. ¿A qué no llegan a los 35? Ellos tienen como 40. No, querido, no. 44. No, eso no es menos. Ah, bueno, yo prometí no decir tu edad, pero tampoco para decirme que tengo 24. No, no. ¿Puedo preguntarles cuál es el plan de ustedes para hoy a la noche? Porque yo no trabajé también, no salí ninguno de los días y tengo ganas de hacer algo, pero tengo ganas como de vivir en un barrio privado y juntarnos en la casa de una pareja, muchas parejas. Bueno, eso es una orgía, ¿no? Y orgía, hacer una orgía, algo así. Ah, bueno, avísame, Yumi. No, pero yo no estoy por una orgía, la verdad, yo no estoy por una orgía. Una reunioncita. No, yo estoy más por orgía que por una reunión. Ah, ok. ¿Querés venir a casa, Yumi? Pero voy con mi novio. ¿Sí? Bueno. ¿Partusa? Sí. Kiara, ¿te quiere? Sí, contale, vas a charlar. No, bueno, es en la casa donde vivo con dos pibes. Para. Desde que estás con esta pareja, o con una pareja anterior, ¿te propusieron hacer una...? Sí. ¿Sí? ¿Quién? ¿Alguien conocido? Sí. Perfecto. Señor juez, no más pregunta. ¿Y qué pasó? Cerrame la 8. ¿Por qué dijiste que no? Porque no me gustan. Tu chico decía que sí. No, los dos dijimos que no. No, él te escuchó responder y al toque dijo, claro. Yo lo que diga mi señora, dijo. Claro. Lo que diga la patrona. Que no te diga señora. Sí, pero bueno, no tienen planes, ninguno va a ser basado. Tira mi casa. Yo lo que te digo es 1.5 metros, que no va a estar al aire martes y miércoles, por la transmisión del festival más grande de la historia. Debería hoy salir, romper la noche. Es inédito. Y sí. En los... Nunca tenés un día en los 6 años de 1.5 metros. Nunca pasó. ¿Nunca pasó? Nunca. Que no hagas programa 2 días en la mitad de la semana. Nunca pasó. ¿Y entonces? Sí, a dormir la siesta mañana. No, a las 6 de la tarde. Yo tengo un planazo que todavía no lo sabe nadie, porque mientras recién estaba en el baño de la emisora, se me ocurrió una ideaza. A ver. ¿Cuál? Ahora tengo un plan medio chino, tengo que rescatar un auto, esas cosas que decís, yo me encargo. ¿Cómo rescatar un auto? Y pues fuimos con 2 autos hace 2 días, una reunión y volvimos. Saliste borracho, dejaste uno. Creímos que nos habían afanado el auto, nos habíamos olvidado, estas cosas. ¿Qué te pasa, ahora, Pablo? Paso a buscarlo. Eso le pasa por tener como Seinfeld 50 autos. Sí, sí. Pierde uno, mira, sí, despreocupadamente. Sí, recién estaba pensando, me parece que, real, si mi hijo se copia, vamos a pintar una pared los tres. ¿Es un planazo? A mí me gusta tu vida, Pablo. Upa, te está diciendo mucho ahí, Pablo. No, de verdad, me gusta. No, lo que pasa es que Yumi... Para mí es un gran plan. Para que no la conozca, es la reina del bricolaje. Sí, sí. Ella te hace todo, te pega cosita con cosita, te hace cerámica. ¿Para ahora o para mañana? Pero estaba pensando en llegar y preparar. ¿A qué hora se duerme, Benito? Benito, la hora que... Primero tenés que bajar el oxígeno al lugar para que se atonte. Así te aguanta 2 horas más y te pide cuento. Sí. Entonces, dale ahora con la pared. Entonces pensaba decirle eso, empezar a empapelar el piso y por ahí con eso lo canso. Hay una realidad. Prendemos una estufa fuerte para que baje el oxígeno y empiece a atontarlo y... Guarda con la falta de oxígeno de hoy y la pintura de mañana. Claro. Porque lo vas a dejar, si se duerme, va a quedar... Si se duerme ese pibe... Sí. Que tiene la energía de 7 enanos. Cualquier cosa. Seba, te voy a decir algo muy duro. A ver. Anoche dormí 12 horas. Yo hoy dormí una siesta a la mañana, que hoy estoy descansado, ¿eh? Se te ve bien. Mira, temprano que se levanta Sebastián, que duerme siesta a la mañana. Sí. A las 10 te acordás de dormir. No, ayer fue una noche un poco furiosa, no mucho. Trompada a la pared, Hugo. Que dale, amigo. ¿Qué te pasa? No le contesté directamente porque. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué me está pasando? Que te sangraban los nudillos. ¿Qué le voy a decir? La apertura del hombre, cualquier cosa. Sí, me olvidé. Me dice, uy, se despertó. Lo que más bronca me da es cuando me dice, uy, se despertó. Como ella está trabajando a la mañana, ¿quién es el boludo que se despierta? Claro. Bueno, papá. Ahí fui. No era tan tarde todavía, pero era fin de semana cansado. Bueno, me levanto y en el pasillo, ¡pah! Paré para pegarle a alguien. Nunca les pasó. ¿Qué soy loco? No, un montón de veces. No pegué. Le pegué. Al pasar, le di un derechazo. Que después decís, ¡ay, qué boludo! Me duele todo. Duele. Bien. Y mi hijo no se dormía. ¿Sacudita, Hugo? ¿Sacudita? Sí. Como, ¡ay, nene, por favor! Sí. Y lo puse en el cochecito, que ahora se duerme en el cochecito. Sí. En el. En el portal. En el living del cochecito. Claro. Bueno, lo muevo. Y en eso pongo la tele y digo, vamos a lo vale el fin de semana, mientras tanto. Y de repente. No, me quedé dormido y me desperté. Estaba la tele triste, despertarse y ver. Había golf, ponele. Sí, o la venta de productos insólitos. Sí, también. De madrugada. El polaco tomando un mate. No, ya tiene este chico. Yo no tenía 10 años. Sí. Yo no sabía qué hora era. Apretando una mina. El pibe, sí. ¿Viste? ¿Eh? ¿Cómo? Kiara prendiendo sus puchos. Sí. Claro, voy a un noticiero a ver qué hora es. Digo, no, ¿por qué quiero hacer la hora? No, pago. Claro. Y apagué y de repente se despertó, llorando, en el cochecito. Y ahí sí miré la hora, 2 de la mañana. No había dormido casi nada. Todo eso pasó antes de las 2 de la mañana. Yo pensé que era la mañana de hoy. No. Yo había entendido la mañana. Todo había empezado a la 1, no había dormido nada. Yo pensé que había sido como 4 horas. Lo agarré, lo saqué del cochecito y dije, ahora se duerme rápido. Voy para... al dormitorio. Claro, que comparte con quién y que ahora no estaba. Suele pasar. No, sí, tu casa está. Que ahora estaba durmiendo con Dani. Te la habías olvidado en el auto de Pablo. Claro. No. Se pasó. Ah. Y dije, no voy a hacer toda la mañana. Me voy a dormir a la cama, la pieza de los chicos. La acosté en la cuna y yo dormí en la cama de izquierda. Pero qué mal acostumbrados estamos a la cama matrimonial, camera, dos plazas. Como quiera decirle, porque cuando vas a una plaza, que es en la que dormí toda mi vida. De golpe, si estornudo, me caigo. Uno se cae. Siente que igual tiene como una... El barral. La izquierda. No, es un barral, es una maderita. Hay tanta rotación en esa cama que vayamos con mi novio, no cambia nada. Pero no pasa nada. Equipo de volei. No va a ser ninguna novedad. Ustedes se van indignados. Teníamos energía, pero esto no. Esto no. Demasiado pibes por todos lados. Dormilo vos, me decís. Bueno, me desperté a las 7. Sí. Y volví a dormirme a las 10. No, triste. Enojado. Sí, mal, mareado. Triste. Dormís mareado. Triste. ¿Viste cuando el cuerpo te dice, dormí? ¿Eh? O tenés 20. A mí me pasó eso ayer. Dormí de 11 p.m. a 11 a.m. Oh. Pero sin despertarme ni una sola vez en el medio. Mi vida es imposible ya. Bueno. Claro. Pero no solo por ni una vez. Ya no estoy preparado para eso. No, sí. Venís para mí exclusivamente por los hijos. Para mí los hijos. No. Para mí los hijos. Tomo mucha agua, lo que me lleva al baño un par de veces. Siempre. No, yo cuando puedo dormir... No, me doy cuenta... que antes, no sé, cuando salía de noche, hace una eternidad, podía dormir hasta las 2 de la tarde. Sí. Ahora, 11:30 se acabó. Sí, a mí también. Máximo, me levanto claro, y me digo, ¡puh! ¿Cómo yo leí, también. Claro. Sí. No importa la hora que te hayas acostado. Yo sí tengo la capacidad de... Es a las 11. No importa. Claro. Si me estoy... si necesito ir al baño, hacer pis, ajá, me levanto, voy, hago... Y volví en el momento que apoyé la cabeza, volví a dormir. O sea, no es que me desvelo ni nada. Voy con los ojos cerrados, hago pis casi dormida, vuelvo y sigo durmiendo. Yo tenía un amigo de la facultad que era mayor que yo, que le había tocado hacer la colimba, que contaba eso, que en la colimba, antes de dormir tomaban mucha agua los pibes, para poder levantarse con el toque de Diana a las 5 de las ganas de evacuar. Hacían eso. Déjenme dar una noticia. Sí. El plantel de Boca está yendo a ver la obra de Peto Homenaje, en este momento. En la puerta del teatro. Impresionante. Y está yendo Riquelme, que era el sueño de Peto. No puedo creer. Sí. Ahí está bajando, mirá. Ahí está bajando del micro. Que le dedique la función. Qué bueno que un actor en la mitad diga, y vos, Riquelme, ya la veas. Que se queda a su descargo, me parece bien. Está haciendo ahí Somoza, está entrando Bianchi. Sí. Marzolini estaba también bajo. No, Marzolini no, era Somoza ese. Están yendo. A ver, ¿no? Nosotros fuimos el lunes pasado y no estaba toda esa prensa, Pablo. No, qué raro esto. Bueno, pero no se sabía que iban ustedes. ¿Cómo son? Bueno, seguramente se van a reír mucho porque es muy divertida la obra Le Prénom, en la que actúa nuestro querido Peto Menager. ¿Esta es la que dirige Arturo? Sí. Arturo Puig. Ah, sí. Y está bien, ¿no? Dijeron. Arturo como director. Sí, un gran bien. Debut como muy director. Muy bien, muy bien. Sí. Y tiene un arsenal de actores. Claro. Claro. Muy divertido, genial. Pero a veces se juntan buenos actores y sin embargo no... Hacen agua. Claro. En este caso hacen risas por todos lados. Bueno, muchachos, ¿qué van a hacer mañana, entonces, a las 6 de la tarde? No, no sé. Está abierto el panorama. ¿No te da mucha ansiedad? No, para nada. A mí me daría. Yo quiero saber cómo es la vida a las 6 de la tarde del otro lado. Por eso me daría mucha ansiedad, eso. Porque digo, es la única vez que pienso que tendría que hacer mil cosas. Tendría que ir a correr, tendría que ir al cine, tendría que ir a merendar, tendría que ir a visitar familia. Eso va a ser el miércoles, porque mañana es feriado encima. Claro. Entonces va a ser raro. Va a ser raro todo. Igual los feriados tienen un montón de cosas abiertas. Entre esas creo que va a estar abierta la gran ferretería. ¿Cuál es la más fácil de todas? Te vas a pasar el día ahí. Es muy triste, ojo, porque estos días, que es mucho gordo, va a decir, hoy arreglo toda la casa. Sí. Tomo dos horitas y hago de vuelta la escalera. Ajá. Sí. Entonces en la cola, que es el gran problema de estos supermercados, es todo feliz hasta que pagar. Llega. Y te dice, en la caja vos compraste algo de oferta y aparece $6,000 que vale. Sí. Ahí se detiene el tiempo. Claro. Se detiene el tiempo, aparecen los muertos de tu familia que te dicen, ¿cómo vamos a encontrar? Y pasa el tiempo, y va la atención al cliente, y uno se va a ver la cosa, y dice, ojo con eso. En la eternidad y un día. Sí. Es muy impresionante eso. Pagar siempre lo peor, no solo por la erogación, sino por lo que uno tarda. Tarda muchísimo más en pagar que en hacer la compra. Es increíble. Señoras y señores. Ay, chicos, bueno. Se quedan con Yumi Gauto, con Nico Artusi, que van a hacer su atención, por favor. Nos vamos a extrañar. Nosotros nos despedimos hasta el jueves. No. Hasta el jueves. No, venga mañana, por favor. Feliz estará fin de Julieta, semana, chicos. Ya estará todo el equipo. Feliz fin de Muchas semana. Muchas gracias. Nos vemos a la noche. El abrazo a la distancia, Ech. Julieta, y con mi papá, mi hermano y yo escuchamos Metro y Medio todos los días. Chao, gracias por el programa. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Pasajero Nicolás Artusi, por favor, presentarse en mostrador. Reiteramos, pasajero Nicolás Artusi, por favor, presentarse en mostrador. Está a punto de perder el vuelo. El calor que hace en el estudio de al lado es insólito, señores. Bajaron el oxígeno como Benito. Es insólito. Por favor, el aire acondicionado, el control remoto, por favor, por favor, por favor. 9 de la noche, 15 minutos del lunes, feriado en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 3 de la mañana, 15 minutos ya del martes, en Kiev, capital de la República de Ucrania. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros